comenzamos. Este es nuestro episodio número 23. Ay, güey, ya vamos en el 23. Bueno, vamos a mandar saludos. Un saludo al doctor McCoy, con su aullido de gata negra respectivo que lo pidió. Miau. No, no vuelvas a hacer eso, Jorge, por favor, no vuelvas a hacer eso, por favor. Él lo pidió. Bazinga. A Mauricio Rosano, a Yuna Yoka, que quiero pensar que era Luna Loca, pero le agregó Eles. A Fernando Arteaga, a Poncho Basulto, al Hombre Pollo. Se me dio risa. A Bernardo Hernández, a Arte Friki, a Isben Okov, Die Benítez, Jack BR, Pablo Barberán, Alejandro Rousseau, Carlos Adrián, a Darío, a Navi, a Naruda, al Dayet y a nuestros amigos de Mórbido, carnal Alfredo Lira, un abrazo, a I'm Your Father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alexa Cheldonia, a Holy Angel, a Esme, a Thor Hosagua y a toda su oficina, y también a toda la oficina de Arturo aquí también, a Osiris, a Lili Deville, de las tierras inhóspitas de Chihuahua, a Demon Roy, a Eric del Chirriu Parker, a Ángel García, a Starex y a Seth Kostner, y hasta Buenos Aires, al buen Darío, que ya nos consta que ya tenemos por lo menos una escucha fuera de México. Entonces, eso es excelente. Sí, daría un abrazo. Y una felicitación especial al asesino serial y a su esposa Laura, que cumplen 8 años de casados. Felicidades, hermanos. Muchas felicidades. Falta el conta que les cante los mañanitos. Sí, ¿Sabes qué? Voy a grabar las mañanitas de ese podcast y las vamos a hacer como efecto. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Y oye, bueno, perdón que te interrumpa, o sea, no sé si los vengan ya preparados, pero ¿esta Cheldonia, el loser completo? Sí, Alexis, acá lo traigo para los cumpleaños. Ok, me espero, sí. Pues. Entonces, no oíste nada. No. Bueno, y esta noche nos encontramos Arturo Ríos, Iván Torresillas, Tony Iron y Jean Paul. Y Lord Tuétanos. El JJ... Bueno, ahora quiero decir Arthur Wan Kenobi. Ah. Okay, el Arthur, okay, ya se quedó. El JJ, hermano, ¿no sabes dónde andas? El Rolas, pues ya sabemos que es random. Alan anda ahorita como el... ¿Cómo se llamaba el varón de Mazinger Z que tenía la mitad de la cara? Barón Ashler. Ándale, anda así ahorita porque se está quejando de sus frenos. ¿Quién más nos falta? El Toño Mogo, que se nos perdió. De veras, oye... Sí, anda perdido. ¿Y quién más nos falta? Pues nomás, Edgar, mi buen amigo Edgar. Rolas. Ah, bueno, pues Edgar una... Sí, pero bueno. Y bueno, vamos a empezar con las noticias. Esta semana hubieron cosas weird. Entonces, lo primero es... Pues si bien dicen que a los errores se les entierra, y eso fue precisamente lo que Atari hizo con el videojuego DT allá por la década de los 80s. En el 83, digo, para ser exactos. La historia... que se transformó en leyenda urbana, nos cuenta que como tras el enorme fracaso comercial que tuvo este videojuego, pues la compañía simplemente decidió enterrarlos porque pues ya no hallaba qué hacer con tantas copias. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Los guardo o los entierro? Pues mejor los entierro. Y fueron y los dejaron en algún lugar del desierto de Nevada. Y ya no se supo más de ellos. Pasó, como les mencionaba, como leyenda urbana, un mito. Pero resulta que ya los encontraron. La búsqueda vino por parte de Chris Kohler, acompañado de Howard Scott Warshaw, diseñador original del juego. Dale. Ibas lento. Y así lo han estado ellos publicando en Twitter. Ya por fin lo encontraron en un, ahora sí que era un relleno, tipo relleno sanitario, que lo fueron y lo encontraron. Y a pesar de tener 30 años, los videojuegos todavía se ven bastante bien los cartuchos. Ellos están haciendo un documental de todo lo que fue la búsqueda por los cartuchos de Atari. No, síguele. Bueno. Es que estaba buscando un tono de Atari, pero no encontré, pero bueno. Hagan de cuenta que es el DT, ¿eh? ¿Qué pez? El King Kong Junior de Atari. Ok, entonces, Iván, ¿tú sabes dónde los encontraron? A ver, déjame ver lo que estoy checando, nomás que no lo encuentro. No, estamos... Aquí está, enterrados en el desierto de Nuevo México. Exactamente no dice dónde, pero... Sí, fue como una especie de relleno sanitario, un basurero. Sí. Bueno, pero según esto es lo que yo había leído por ahí, creo que no son todos. Como que nada más es una parte, entonces todavía queda encontrar el resto de los cartuchos de Atari que andan perdidos. todavía quedan más ahí por ocultos, porque según la leyenda urbana eran miles. Entonces, así, haciendo los cálculos, como que tanteaban y como, oye, como que no nos faltaron. No, al estar como la mitad, supongo, o tercera parte, pero creo que faltan todavía más cartuchos por encontrar. De hecho, ¿quién fue el que los enterró exactamente? La compañía. Atari. O sea, la compañía. Fue parte de la quiebra. Dice que apareció Howard Scott Warshaw, que fue el que desarrolló el juego. Sí, él junto con Chris Kohler fueron los que se pusieron a la Bill Indiana Jones a buscar los videojuegos. Pero el juego se tardaron 15 días en programar, sí. En hacerlo. O sea, fue así como que rápido para aprovechar el éxito de la película. Y madres. Salió muy mal el juego. En menos de 6 semanas, dice. Digo, han habido muy malos juegos de Atari. O sea, si ustedes son los suficientemente viejos para haber jugado Atari, saben que habían juegos muy malos. Pero Atari era el peor de los peores. Tan malo que E.T., que ahí se les quedó. Literalmente salía más caro tenerlos guardados en bodega. Pero sí salió a la venta. Sí, salió. Salió, pero pues no se vendió. Entonces los devolvieron la gran mayoría. A ver si no me enteré bien o estoy tratando de inventar. Por ahí también decían que fue tanta la sorpresa de haberse encontrado estos videojuegos que querían retomarlo Xbox o algo así. No me extrañaría. Pero para que quede igual y también nos vayan a hablar. El Kinect te va a decir, eres un idiota. Pero a lo mejor el morbo, o a lo mejor era un juego que estaba bastante difícil para niños de esa edad, y ahora pues a lo mejor ya... Es algo así como el cubo de Rubik, ¿no? O sea, hasta le sigues hasta que estás grande, ¿no? Y nunca vas a poder acabar. No. Y bueno, y hablando de censuras, a nadie realmente sorprende que censuren en China, pero la nota chusca de la semana es que censuraron ahora a la serie... A la serie de Big Bang Theory. Ya ven que son sumamente subversivos. Y por censura nos referimos a que lo retiraron por completo de transmisiones en línea. O sea, ya no vas a poder verlo. El argumento del gobierno chino es que sin orden no puede haber libertad. ¡Hail Hydra! y continúa. Aunque la gente común y los gobiernos han disfrutado de las ventajas de Internet, han experimentado a cambio los efectos negativos y los peligros ocultos de seguridad de Internet. ¿Les suena familiar ese argumento? Sí, pues ya. ¿Puedo decir nombres? Sí. No va. Los programas y películas que carecen de licencia en China no pueden exhibirse en Internet, según la directiva de la Administración Estatal de Prensa, Publicación, Radio, Cine y Televisión, o SARFT, para abreviar. La bronca es que no hay una legislación específica sobre programas a través de Internet. Esto provoca que el gobierno chino pueda argumentar lo que pues se le ocurra ante tal laguna sobre contenidos. ¿Ven por qué es tan importante que todo esté bien clarito y especificado en la red? Es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, en cierta forma, con la famosa ley de telecomunicaciones en México. Deja lagunas muy, muy, muy amplias que se prestan precisamente para censurar contenidos a criterio de alguien. Entonces, sin ninguna legislación. Entonces, en todos lados se cuecen habas. Y hablando de censuras, por ejemplo, en Rusia también esta semana se acaba de salir la nota de que si tú tienes un blog, tienes que registrarlo ante el gobierno. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sí, andas de madre. Y bueno. ¿Alguien se acuerda de Isra? Isra, un abrazo. Y bueno, quien lo rebusquen a... No, al diablo, sí hagan esto. Tendremos una nueva película de Flash Gordon. ¡Flash! ¡Oh! ¡Ese tema chingado, hombre! Siempre digo, lo voy a bajar y no lo bajo. Yo que conozco esa película no la he visto. ¿Eh? ¿No has visto la película de Flash Gordon? ¿Nunca la has visto, la ochentera de Flash? No, tengo que descargarla porque es no muy... sé dónde encontrarla para sí, está buena. Es tan mala que es muy buena. Está como la de Machete de mi compa el Rolando. No, no, no. No, no, ese ya, no, ese es otra. No, perdón. Sí, no, no. El guión corre a cargo de J.D. Payne y Patrick McKay, que por cierto están escribiendo ahorita Star Trek 3 y va la película por parte de la 20th Century Fox. Así que, ¡Flash! ¡Ah! Y ya que andamos en esas, se anuncia que Roberto Orsi irá donde ningún hombre ha ido antes. ¿A dónde va a ir? Ok, bueno, sí han ido, pero pues que él quiere dirigir la tercera entrega de Star Trek ahora que J.J. Abrams ha sido seducido por el lado Disney, digo, el lado oscuro, y anda con las de Star Wars. Digo, Orsi no tiene así como que mucha experiencia dirigiendo, pero está bien. Digo, ¿de qué andan escribiendo targadas? Pues, es Star Trek. A Rolando apenas la vio el fin de semana y le gustó. La 2. La 2. Hasta bueno, la recomendó y dijo que estaba muy buena. Y ya para que la recomiende. Sí, y para que la haya visto. Y para que la haya visto. Así que los que son fan de Star Wars, Rolando todavía puede verla. No pierdan las esperanzas. Y ah, faltan nuestros Star Warsiacos, ¿verdad? Sí, nomás. Alan y Toño. Y en los remakes que nadie pidió, ahora resulta que tendremos un remake de Ben-Hur. ¿Qué vole? Sí, la épica historia corre por parte de la Metro-Goldwyn-Mayer y está fechada para el 26 de febrero del 2016. Pues ya que les digo. Sería la cuarta versión. La cuarta versión. La cuarta versión de esa película de Ben-Hur, ganadora de 11 Óscares. La primera ganadora de 11 Óscares. No traigo el año, me quería acordar, no lo traigo. Pero ya habíamos platicado de ella, ¿no? Sí, de hecho ya en otro episodio de Ramón Navarro, que fue protagonista de la segunda versión. Y esa, espero que no la hagan. Yo la verdad también, ojalá no la hicieran, porque la verdad es que la última versión de Ben-Hur es perfecta, así como está. Sí, todo. Sí, no, no. Y si no la han visto, véanla. De hecho ahorita andan, pueden encontrarla, los sets de aniversario están padrísimos, están muy muy padres. Todavía los encuentran ahí en los Blockbuster, en Liverpool o en Sears. ¿Cómo en cuánto anda, Antonio? La última vez que chequé estaba como en 400, 500 pesos. ¿Y qué traía la edición? La estaba grande, ¿no? Venía muy extendida, traía escenas eliminadas, traía un libro. No, la Biblia. Viene completa, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Ya sabes que mis lapsus brutos son muy... Ok, ahorita en media hora se acuerden. Ahorita en media hora les digo. Sí. Pero esa película está... Bueno, fíjate, la otra estaba comentando yo creo que fue en el programa pasado o en Twitter, no recuerdo, que yo lo que hacía en estas épocas de vacaciones de Semana Santa, hace años leía El Caballo de Troya y veía Ben-Hur. Era como mi ritual. Y me decía un chavo, pues chavo, yo creo que 18 o 19 años, la otra estábamos platicando, y me dijo que él no le gustaba, no le llamaba la atención Ben-Hur porque pues creía que era la Biblia, Jesús. Y le digo, no, o sea, aunque tenga que ver ahí algo Jesús, un momento ahí en la película, pues vela, te va a gustar si te gusta. Ay, me decía porque era fan de Spartacus y de Gladiador. No le manches, digo, tienes que verla. Pero a lo que iba, son chavos nuevos que a lo mejor... Sí, ya se les hacen oldies los títulos y a lo mejor no los van a entender. Ya se les hace oldies nosotros, güey. Pues sí. Pero acuérdense que está en boga lo vintage. Lo vintage, así es de que... No, y aparte esa película tiene la carrera de cuadrillas. Es de los mejores que está filmado. Ah, está fregón, sí, está genial esa parte. Y se filmó en 3 meses, creo, esas escenas. De hecho, de esa película sacaron las tapas de los rines con puntitos, con la varillita. ¿Y se acuerdan de los Muppet Babies que platicábamos en un episodio pasado? Sí. Que había un capítulo donde iban así como en las cuadrillas, acá las carriolas o los triciclos ahí. Sí, de hecho, eran las escenas así que ponían entre los capítulos. Que un extra sí murió, lo atropellaron en uno de los caballos en esa película. Ahí sí. Y también esa escena ha sido muy parodiada. Pues, te recordemos en Los Simpsons, creo que con las carreritas se aventaban una colina. El carro de Nelson tenía sus picos, entonces le aventaba hacia Bart y le echaba la cara a las astillas de la llanta. También en Los Simpsons, ¿te acuerdas cuando Homero va a Nueva York? Que van en una carreta ahí por Central Park, que llega por ellos, ¡uban! Y luego el conductor le avienta un latigazo en la cara, también es parodia de Ben-Hur. Está muy buena esa película. Los Simpsons, ¿a qué no le sacan parodia? Pues sí. ¿Tiene? Es muy buena esa película y espero. ¿Tienes más datos que Nara el Remé? No, hasta ahorita no hay más información. Nada más que la Metro Golden Mayer es la que trae el proyecto y ya traen la fecha de estreno para 26 de febrero del 16. Lo cual se me hace muy pronto, ¿eh? Sí. ¿Y va a ser puro CGI? ¿Quién sabe? ¿Por los tiempos así tan rápido? Sí, se me hace muy rápido como para ya sacarla. Porque prácticamente tienen menos de un año para hacerla. Y esa película hay una leyenda urbana que en una escena se ve un Ferrari. ¡No, hombre! Sí, que en una escena, creo que en una de las carreras, se ve un Ferrari. Que ha sido desmentida por todos los que han participado en la película. Productores, directores, actores. Pero es un rumor que todo mundo dice, sale un Ferrari en esa película. Como el avión en Troya, ya ves que dice que sí. Se ve un avión. El reloj de Gandalf. Sí, o sea, esos detalles. Como gladiador. El niño de... ¿Cómo se llama? Tres hombres y un bebé. Tres hombres y un bebé. Sí, pero sí sale, ¿no? Ah, ahorita me acordé que salió de Juego de Tronos, que sale uno de Lannister, con así como... En la boda, sale con un vaso de café, así como que... Y yo estoy tomando café porque puedo, porque soy Lannister y porque puedo. Ah, demonios, va a tener que ver eso. No, lo paso el pit. Eso, ahorita que decía Arturo, perdón, del bebé del fantasma de la película de Tres Hombres y un Bebé. Sí. Pues yo creo que sí era, ¿no? Porque lo... Es la sombra. De hecho, yo me acuerdo, ¿cuántos años tendría? Estábamos en la primaria en ese momento. Sí, entonces. Estaba bien pequeño. Esa película estaba en boga y apenas los camiones ómnibus empezaban a tener monitores de esos grandes y transmitían esa película. Yo me acuerdo que como estaba oscuro el camión, empezaba esa escena y donde aparecía supuestamente el fantasmita, yo me acuerdo que me estresaba, o sea, sí me causaba miedo. Que después decían, justificaban que era una foto tamaño real de uno de los actores, no recuerdo quién era el actor, era el que sale hecho en América con Whoopi Goldberg, que decían que era él, pero ya la ves y es un niño, o sea, no es él, o sea, es un niño. Pero bueno, y luego después decían que era un rifle, la sombra de un rifle. Una leyenda, esa película tiene esa leyenda. Sí, estuvo muy buena. Pero nos desviamos de Ben-Hur. Continúa, Jorge, perdón. Y continuando con las malas ideas, la ABC le ha estado pasando muy, pero muy mal con respecto a ratings, ya que sus series, pues simplemente apestan. Es la peor cadena actualmente. Les ha ido tan mal en ratings que hacen ver a la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. muy bien. Bueno, pues pensando en qué hacer, a algún genial ejecutivo se le ocurrió, ¡ey! ¿Por qué no traemos de vuelta a Lost? Así como suena. Eso es lo que opina el co-creador de la serie, Cartoon Course. Ahora, pues no tengo idea cómo fregado se les vaya a ocurrir traer de vuelta la serie de Lost. O sea, otro avión, otra isla o qué. De tan mafufa que está esa serie, pueden sacar un chorro de cosas. Ten cuidado. No, me encanta. De hecho, me encanta. O sea, soy súper fan. Pero sí está mafufa. Pero sí está mafufísimo. O sea, no. Y es que parte del encanto de Lost es que no sabías qué pedo. Exacto. Entonces, ahora sí, pues ya, dime que ya. Yo siempre dije, esos cuantos están muertos. No están muertos. Spoiler. Oye, o sea, ¿ves? Todavía la serie tiene que... ¿Cuántos años de que acabó la serie? Y todavía seguimos peleándonos por eso, o sea. Al otro día vi un meme, una caricatura, de que no recuerdo dónde la vi, en internet, lógico, donde decía, no, es que hablando de los... Es que la trama es así... es imposible que un avión se pierda tantos días. Oh. ¿Se acuerdan lo que ha pasado con el avión de Malasia? Sí, y ahí siguen buscándolo. ¿No estarán ahí en la isla perdidos? O sea, es lo que yo digo. Y está de John Locke y toda la onda. Y bueno, y pues mastíquense esta. No. Pues resulta que se anunció que tendremos una nueva serie animada basada en el popular cómic Chew. La serie tendrá las voces de Steven Yeun, de The Walking Dead, y Felicia Day, de Supernatural, para los personajes principales. La serie, al igual que el cómic en que está basada, tratará sobre el detective que tiene impresiones psíquicas de todo lo que come. El cómic actualmente está siendo publicado por Kamite y es traducido, de hecho, por nuestro amigo Alfredo Villegas. Y está muy chido, la neta. Me da mucha risa que nada más puede comer betabel sin que le dé nada de recuerdos de la comida. Pero... la serie todavía no tiene fechas ni nada más, pero se me hace buen proyecto, así que suena bien, a ver por qué cadena se les pasa. Y en la sección de donde cabe uno, caben dos, Justo la semana pasada comentábamos la brillante idea de hacer un nuevo reboot para Viernes 13. Bueno, pues alguien más tuvo la fabulosa genialidad de decir: ¡hey! Si van a ver, hacer una película, pues ahora también hagamos una serie. La serie abarcaría múltiples etapas en el tiempo y los visitantes a Crystal Lake, así como el desentrañar los secretos de la familia Borges. Y no es del que escritor. O sea, toda una ganadora la serie. Ahorita hablando de esto, no sé si han visto la serie, la de El Hotel Bates. No sé qué tal está. Mira, yo la empecé a ver. De no ser Vera Farmiga lo único rescatable de la serie, la serie es muy mala. O sea, es más, ni siquiera llegué a la mitad de la serie. Y es miniserie, es de esas de 10, 12 episodios. Está muy... No. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Cómo, papá? Es que se me hizo raro porque, bueno, bueno, yo tengo cable. Vi la nota por, yo salí por televisión abierta. Entonces, ahorita que comentaste esa nota... ¿Por qué, señor? Así como que me recordó eso, de que están reciclando otra vez las series, bueno, las películas así viejitas, y hacerlas, sacarle una serie con precuelas. Es como que... ¿Para qué tocan ese tipo de cosas? No. Realmente no necesitan apoyos extra. La serie va sobre la juventud o la adolescencia de Norman Bates y la relación con su madre. Pero la neta a mí no me gustó. Nada. Te digo, empecé a verla, vi un par de episodios. Yo creo que llegué como al cuarto y dije, bye. O sea, ya, se acabó. Pues creo que lo único que ha sido más o menos así rescatable de ese tipo de precuela sería la de Hannibal. Ah, esa sí es muy buena. Esa no la he visto. Pero... Esa sí es muy, muy, muy buena. Se la recomiendo bastante, la de Hannibal. Es una completa reinvención de todos los personajes situadas en un contexto moderno. Está muy padre. La verdad, esa sí se la recomiendo bastante. Y bueno, y pues Netflix sigue pensando en el futuro. Ya anunció que tendrá su primer producción original en español dirigida por Gas Alazraki, de Nosotros los Nobles, en una serie de 3 episodios para estrenarse en el 2015. La serie se centrará sobre una familia que heredará un club de fútbol después de la muerte de su dueño. La serie estará filmada en México y con un elenco exclusivamente latino. Y pues estas son esas notas que puedes decir lo bueno y lo malo. Lo bueno, pues que Netflix ya está empezando a hacer producciones latinoamericanas. Eso está padre porque ya nos está haciendo más caso. La mala es que pues el tema, tenían que acabar hablando de fútbol. ¿Qué es el deporte? ¿Cuál es el deporte más popular en Latinoamérica? Pues sí, el rugby. Oye, fíjate que yo... ¿Quidditch? ¿El Quidditch? Me gusta ver rugby. ¿Quemados? Y no lo entiendo, pero lo disfruto un chingo. No le entiendo nada, pero fíjate, lo disfruto. No, yo tampoco. ¿Pero sí lo ves? Sí lo he visto y sí está entretenido. Sí, yo lo... Pero... ¿Cómo notan? ¿Por qué cuando tumban a alguien siguen jugando? Sí, ¿qué pero... ¿Qué rollo? Pero creo que es en Fox donde pasa, en la madrugada, que el insomnio a veces se me da. Me pongo a verlo y los comentaristas te atrapan, o sea, no te explican, lógico, se supone que ya si ves el deporte es sí, porque pues saben las reglas, pero ellos te van así de repente, ah, pues hacen esto por esto, y, ah, ok, vas medio entendiéndole, pero está entretenido verlo, tantos madrazos que se ponen. Santos madrazos, Batman. Ah, y luego, hablando de fútbol, no sé si vieron una nota de que el equipo de la América se escupó su camión, se bajaron y ya los fans llegaron, le saltaron las maletas al equipo. En la autopista México-Toluca, ¿verdad? Su propia fanatiquez, imagínense. Frikis. No, yo creo que nosotros los frikis no hubiéramos hecho... Hubiéramos preferido ir a ver a los jugadores que ir a quitarle las maletas, oye, qué sé. Hablando de frikis y de fans y de groupies, el miércoles pasado estuvo aquí en Durango Cuca, el grupo de rock. Sí, ah, sí, vi que estabas teniendo. Oye, yo te estaba mensajeando a ver si todavía estaba el concierto, pero no, dije, o sea, me perdí en tiempo y espacio y ya no supe ni qué onda, si estaban, no estaban. Sí, has de haber estado teniendo orgasmos escenográficos. Ah, no se crean, no. De hecho, creo que ya lo había dicho, la Cuca es mi grupo favorito, José Forzi y Carlos Avilés son mis ídolos así musicales. Y ah, es que está chido. Yo no sé por qué mucha gente dice que no, que Bronco no, pero en el fondo de ellos todo el mundo quiere Bronco, la neta, todo el mundo. O lo escuchó, sí. No, yo no Bronco, pero los ves y ven que se le ponen a cantar. Se llenó la plaza. Claro. Oye, no, yo bueno, no. Estuvo Cuca. Yo pensé que no se iba a llenar. O sea, dije, va a salir poca gente. No, estuvo bastante gente. Al queque. Ya estaba backstage. Sí, o sea. Por eso te decía, si fuéramos. Soy fan, ya estaba backstage, chupando con ellos, echando chela. ¿Y, ¿Y por qué no invitaste? Y de hecho, un amigo, muy buen amigo, el Heavy Tattoo. ¿Quién es Chela? tatuó a Carlos Avilés. Ah, y bueno, es nota personal. Él y yo somos amigos desde los 15 años, Adrián y yo tenemos los mismos gustos por Cuca. Y luego cuando lo termina de tatuar, vuelve y me dice, estoy emocionado, quiero llorar. Y yo también, solo quería compartirlo. No, oye, y así como como pregunta, a manera de pregunta, ¿qué le tatuó? Un rinoceronte. Ajá. Chingón, muy chingón. Pero eso es lo que iba, si son fans, si yo veo aquí a, no sé... Ah, pues va a venir Ray Liotta, ¿verdad? Sí. Aunque a Durango. Sí. ¿No le roban las maletas? Sí, lo robo. Sí, lo ando robando. No es cierto. Bueno. Y en la sección de que porque simplemente te odio, Amazon ha estado comprando derechos de todo cuanto tiene suerte viene de encontrarse con tal de posicionarse en el mercado del streaming y darle batalla a Netflix. Bueno, recién comentábamos cómo le robó literalmente los derechos de 24. Bueno, pues el enemigo de mi enemigo es mi compa. Ahora se juntó con HBO y resulta que la cadena le dará derechos de transmisión a Amazon para casi todas sus producciones sin tener suscripción con ellos a partir del 21 de mayo. Tómala, pelón. Las letritas chiquitas es que tiene que haber pasado 3 años de su transmisión original. ¿De qué serie era ese? ¿24? Sí, 24. Yo nunca me trajo esa serie, nunca me llamó la atención. Empecé a verla y me aburrió. No puede ser eso. Me aburrió. A mí sí me gustó. Y a mí sí. El asunto es que hace tiempo Netflix transmitía producciones de HBO. Llegó un momento en que HBO dijo, ah, caray, este tipo está teniendo más gente por mis producciones que lo que yo tengo en mi propio servicio. Entonces le retiró las licencias a Netflix para ellos dedicárselo a su propio servicio que se llama HBO Go. Entonces que ahora HBO le esté dando licencias de transmisión a Amazon, pues es realmente un muy duro golpe de competencia contra Netflix. O sea, le están tirando con todo. A ver qué tal, cómo responde Netflix. Sí. ¿Qué Netflix? Pues tiene su público cautivo y qué sea de verdad. Bueno, ustedes ya platicaron en un programa las diferentes opciones y que tenemos para ver en línea, bueno, fuera de televisión. Pero Netflix sigue siendo el favorito. Sí, por cierto, por ahí tenemos un programa dedicado también a ver la tele fuera de la tele. Por ahí búsquenlo, no recuerdo ahorita el número de él. Si no lo han escuchado, véanlo. Ahí hablamos muy, muy, muy a fondo de muchos de los servicios que hay aquí en México. Una Claro Video. Para ver, hablamos de los pros, hablamos de los contras, de las letras chiquitas del diablo que traen algunos servicios. Entonces, chéquenlo, está interesante. Y bueno, y en la sección Al Diablo el Guión, quiero cambiarle el título de mi película. Resulta que Peter Jackson cambió de idea y le va a cambiar el título a la tercera parte del Hobbit, que era The Hobbit, There and Back Again. Al parecer, y en palabras del mismo director, el título sonaba bien cuando se consideraba un filme de dos partes, porque... pues llegaron allí y luego se regresan. Entonces ahora ya llegaron y pues ni modo que se regresen. Todavía no se van a regresar. La tercera película va a ser todavía ya con Smaug. Entonces tenían que cambiarle el título, ya no cuadraba. Entonces ahora se va a llamar The Hobbit, The Battle of the Five Armies. La batalla de los cinco ejércitos, que pues son los de los ejércitos de los enanos. Entonces, pues... ¿Se escucha mejor? Sí, pero pues al diablo con toda la publicidad y todo el rollo, porque son cambios de último momento. Y aquí, de cierta manera, viene reforzando lo que habíamos platicado ya hace mucho tiempo sobre la película, de que no había necesidad de hacer un filme de tres partes en The Hobbit. Es un solo libro. Sí, es un libro, es muchísimo más chico que cualquiera de los libros de Señor de los Anillos. De hecho, es una novela introductoria con una película o dos películas todavía estirándole. Creo que dos hubiera quedado muy bien. Quedado bien, pero ya tres películas, la verdad es que es innecesario, o sea, me hace muy pesada, y vaya que soy tolkiano, pero tres películas se me hace demasiado. Entonces, pues, a ver. Y para los que se preguntan sobre la versión extendida de Desolation of Smog, que fue la segunda parte, aún la están filmando y ya se avisó que va a tener 25 minutos más de enanos corriendo y peleando. Ah. Y en una nota un poco spoilerera sobre The Walking Dead, en el programa de The Writer's Room entrevistaron esta semana a Robert Kirkman y evidentemente salió el tema de la serie. Y como todos los lectores del cómic saben, hay ciertas diferencias en la trama con la serie. Detalles si ustedes gustan, pero uno de los que más hicieron notar es que Rick no pierde la mano en su enfrentamiento con el gobernador en esta temporada, como sucede en el cómic. Y este es uno spoiler, de los... Spoiler. Ah, no, ¿verdad? Pues sí, en cierta forma sí es spoiler si nada más ves la serie. El punto es que la pérdida de la mano de Rick en el enfrentamiento con el gobernador es uno de los momentos más memorables del cómic y es muy trascendente porque muchas situaciones posteriores están directamente relacionadas con esto. Por ello, Kirkman responde que es en parte por las dificultades prácticas para narrar la historia en una serie de TV, que explica. Por ejemplo, en el cómic podemos ver a Rick arriba de un camión y pues ahí está arriba, pero ¿cómo llegó allí? Por ejemplo, en la serie no pueden simplemente de repente, ¡ay, ya está arriba del camión! Sino que hay que mostrarlo a Rick subiendo el camión. Entonces, subir el camión sin una mano, pues a ver, háganlo. No, y aparte es una adaptación. Es lo que hemos platicado en todas las películas que hemos visto de cómics que las adaptan. Es una adaptación. Sí. Que, digo, yo he visto muy poco la serie. Yo, a mí me gustó mucho el cómic y lo sigo más que la serie. Pero lo que he visto en la serie me gusta, o sea... Sí, no, la serie está, la verdad, está muy bien. Sin embargo, después Kirkman suelta la bomba y menciona que aunque no ha perdido la mano en la cuarta temporada, en esta temporada sí lo hará. Entonces... Habrá que ver ahora cómo lo adaptan esto, ¿no? Pero al menos por lo pronto ya te deja ver que pues sí lo están considerando y están pensando en cómo filmarlo. ¿Y en el cómic cómo la pierde? Pues se agarra a trancazos con el gober. Y que no se spoiler porque no he dicho cuál mano va a perder. Ah, ahí está. Nah, ¿cuál mano? Tiene dos manos. O sea. Vivirán con el suspenso. Toño, ¿tú sí te acuerdas cómo pierde la mano, Rick? Se la corta el gobernador, creo. Quiero acordarme que en una pelea con el gobernador. Sí, pues no tan pelea, nomás acuérdate bueno, que lo agarran y... ¡Hola! Adiós. Ajá. Bueno. Móchate. Sí, lo detienen ahí cuando... Lo capturan, ¿verdad? Llegan a... ¿Cómo es Woodbury, verdad? Llegan sí. A Woodbury... Sin saber que es Woodbury. Y así nomás de la nada están en el muro, les ponen las luces y ya los agarraron a los... Ajá. ¿Qué eran? Tres, creo. Tres que iban ahí. Tres. Y pues le pasó todo a Michonne y luego la agarran a Rick. Muy, muy buena onda el gobernador, según esto. Lo agarran, lo ponen y adiós, manita. Sí. A la Lannister. Órale, carnal. Y está padre porque sí. En el cómic se ve cómo sufre para volver a... Para disparar con la izquierda. ¿Sí? Sí. O sea, ahí está... batallando. Ok. Y bueno, y en una galaxia muy, muy lejana, todo parece indicar que por fin tendremos ya noticias oficiales este 4 de mayo, día que normalmente es conocido por toda la nerdada starwarera como el Star Wars Day, por May the 4th with you. Y si se anuncie sí o no, por lo menos una muy buena parte del elenco de Star Wars Episodio 7 y el título del filme que por fin se pudiera dar a conocer, pero ya está la Comic Con de San Diego. Obviamente pues es la fecha perfecta para los anuncios frikis. De pie, por favor. La mano en el pecho. Bueno, además la noticia por parte de... Además la noticia por parte de Alan Horn, ejecutivo de Disney, es de que el estudio retomaría la icónica fecha de estreno de mayo en lugar de diciembre como lo habían estado anunciando ya antes. Esto todo depende de qué tan avanzado esté el script. Esa parte ya no me agradó. Esto la pondría en la misma fecha que Capitán América y de Batman Superman. O sea, ese mes va a estallar el mundo friki. Chingues. Bueno, no, pues, no. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Imagínate el mismo mes: Capitán América, Batman Superman y Star Wars. Casi tres sin sacata. O sea, nos vamos a ir a vivir al cine. Ahora, en lo particular, no creo que se arriesguen y la pongan en la misma fecha de estas otras dos. O sea, estarían apresurando demasiado las cosas. Que siempre las han estrenado en mayo, ¿no? Sí, las de Star Wars siempre han sido en mayo. Pero el problema es que estarían canibalizando la de Capitán América, porque también es licencia de Disney. Es negocio. Entonces, Disney va a hacer negocio y él, teniendo las dos películas en cartelera. Pero no, si las tiene al mismo tiempo, las neutraliza. Ese es el problema. Entonces, se estarían dando un balazo en el pie o cortando la mano. Pero ya conocemos a, Disney cómo son regüeyes con sus producciones. Ojalá y no. Y mejor la dejen para el 2017. Sería una mejor fecha. La fecha que tienen ahorita, ¿qué fecha? Bueno, ¿qué mes? Se supone que para la fecha que tenían original o la que tienen original es para diciembre del 2016. Pero pues todavía falta bastante, ¿no? Pero, o sea, todavía apenas empezaron, según esto, a filmar. Pero pues ya ves que, ya desde hace como, ¿qué será? 2 semanas están saliendo las imágenes de... Ay, ¿cómo se llaman los...? Fanart. No fanart, sino de las imágenes de que ya están grabando. Pero te lo voy a poner de esta manera, no sabemos ni el casting. Punto. Se los voy a poner de esta manera. Pero pues el que llegue... Pantalla verde. Todo va a ser en pantalla verde, así que. Sí, pero de todos modos, por ejemplo, para pura producción de efectos especiales de CGI les lleva tiempo, o sea, es muy, muy rápido. Están apresurando demasiado las cosas. Robert Rodríguez hace una película en una semana. Sí, pues pregúntale a Rolando. Pero ven, no, a lo que iba, Sin City y las de Mini Espías. Usan casi todo CGI y... Es que de que se puede. Que cómo quede ya es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, Sylvester Stallone en la última que salió filmó en 3 días la película. O sea, le dijo a Robert Rodríguez, sí participo, pero no tengo tiempo. Y el otro güey, pues, seguro de sí mismo, no, en 3 días, dame 3 días para grabar. Y en 3 días grabó todas sus escenas, Stallone. En la de Mini Espías 3, creo. Santo Dios. Bueno, por cierto, hace poco surgió la controversia tras el anuncio en Disney de dónde iba a quedar todo el material escrito para el universo expandido de Star Wars. Si bien recordamos, hay muchísimas novelas, videojuegos, cómics, etcétera, donde la historia siguió evolucionando. Y ha sido también lograda que muchos de sus personajes ya son considerados parte del canon. Bueno, pues resulta que ya no. Oye, Jorge, antes de que continúes, voy a ver si en estudios comparto, bueno, mañana o más tarde, comparto una imagen ahí en la página y en el Face. No me imaginaba que fuera tanta literatura. Sabía que había universo extendido, libros y todo, pero un cuate publicó en un grupo de Star Wars todo lo que tiene de libros. No, son muchísimos. Sí, son buen material. Yo hacía lo que alcancé a ver. Son fácil 50 libros. O más, los que este cuate enseñó en las fotos que subió. Sí, no, hay muchísimas novelas. Ya no hablemos de cómics. Dark Horse desde los 90s está publicando. Y antes de Dark Horse... Marvel publicó. Antes de Dark Horse, Marvel publicó en los 80s. Y eso es nada más hablando de puros cómics. Los videojuegos que están desde el Nintendo están los videojuegos. No, desde Atari hay videojuegos de Star Wars. Ah, también desde Atari. Desde Atari. Sí, no la sabía. Hay unos así cuadrados, eran... Sí, donde se hacen la trinchera de la Estrella de la Muerte. Ajá. Que son puros bits, ¿verdad? Sí. Pura línea. Puro vectorial. Entonces, hay muchísimo de literatura. Y de hecho, Star Wars fue lo que inauguró lo de los universos expandidos. Entonces, pues Disney dijo: ni madres, ya no. Entonces, a partir de ahora, todo lo único autorizado es aquello que Disney publicará. Entonces, toda la nerdada de Star Wars está así como que: ¿What the hell? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó con la Guerra de los Clones? ¿Van a quedar fuera de continuidad? No, porque ese está dentro de los filmes. Ah. Pero cancelaron la serie, ¿no? Sí, no, pero está dentro de canon. Pero, por ejemplo, la novela que tienes ahí ahorita de Death Troopers y la novela que tienes ahí, por ejemplo, de Republic Commando, ya no cuentan. Entonces, la hija de... Bueno, ahí están. Para mí sí cuentan. Sí. A Disney no le importa, no me importa a mí, ya me aquí los tengo. Entonces los hijos de... Jason, ya pues Han, ya vale, ¿cómo se llama? Han. Ay, se... Han... ¿Cuál? ¿Hania? No me acuerdo. Pero ya valieron Mauser. Han Solo Skywalker o algo así. En resumen, todo el universo expandido actual ya no será considerado como canon u oficial. Y todo lo nuevo que se produzca bajo Disney lo será. Madres. Yo creo que no va a pasar. Pues lo acuerdo. Que acabas de decir, justamente. Una máquina del tiempo y regresamos a destruir Disney. O sea, la reacción de Iván, yo creo que es lo que todo mundo va a asumir, ¿no? O sea, me vale gorro, voy a seguir yo disfrutando las novelas, disfrutando los libros. Y pues ya lo que autorice Disney en adelante, pues. Pero yo también siento que Disney no tiene que poner o ponerse en ese. De esa forma. Porque pues perdería mucho. De hecho, una de las cosas que el tío Lucas hizo bastante, The Maker, bastante bien, fue que permitió que los fans jugaran con la franquicia y que la expandieran y que la hicieran crecer. Eso hizo que Star Wars fuera vigente y que durara tanto tiempo y que precisamente creciera de la manera en que lo hizo. Porque si se hubiera quedado nada más en los filmes, pues se habría muerto muy rápido. Ghostbuster, algo así. Ándale. No te creas. Y eso que es tu amigo. No te creas, mi Rolo. Era una comparativa muy sosa, muy, muy mala de mi parte. Ahí está grabado. Pero sí, o sea, pues es que es contraproducente para ellos. ¿Por qué lo hacen? Pues es Disney. A menos que sea plan con maña, pero pues. Y bueno. Malditos. Y avanzando. The Amazing Spider-Man 2. Mientras que en Estados Unidos siguen sin poder estrenarla, aún les falta otra aquí semana ya no la más. Acabamos en México. Sí. ¿No la han estrenado ya? No, todavía no. Todavía les falta una semana más. El resto del mundo ya tiene un rato pues con ella. Final de una vez. Y en taquilla, esta semana juntó 132 millones. Es de esperarse que tenga un excelente estreno en Estados Unidos. Y más, pues, están todos así como que ya, ya. Y ese mismo fin de semana también se va a estrenar en Brasil y en China. Ahora lo malo es que pues va a tener muy poco tiempo en taquilla y mucha competencia, porque ya viene Godzilla y ya viene X-Men. Entonces, aquí como quiera, nosotros en México pues ya tuvimos la película pues un ratito, ya la explotamos, o sea, está sacando. Y lo peor de todo es que todavía no ha querido ir mi novia. Todavía tienes tiempo para que vaya. Sí. De hecho, mañana creo ya quiere ir. Pero bueno, entonces pues. Oye, pues no hay opciones en el cine. Estas dos semanas no hubo opciones en cartelera en Durango. Entonces, ahorita no está en buen horario. Ahorita no he visto los horarios, pero no hay estrenos. O sea, está Spider-Man. Oculus. Esa que ni me llama la atención. ¿De qué trata? Río. Ahorita les cuento. Y creo que el Capitán América son las que están en cartelera. Ay, el Hijo de Dios. Ya está a las 3 de la tarde. Y el Hijo de Dios son, creo que, los que están en cartelera ahorita. Bueno, ahorita llegamos a la cartelera. Muy bien. Aquí en mi rancho, digo. Y pues Fox no se quiere quedar fuera del pastel. Y esto es literal. Ya que ahora están considerando seriamente expandirse a la televisión. Ya que la serie de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha tenido relativamente éxito en los números, no en los fans. Y ahora con la expansión de las series a Netflix por parte de Marvel, Fox quiere hacer una serie con sus franquicias de mutantes. Esto debido a que los efectos especiales pues ya no cuestan tanto como antes y es más fácil financieramente hablando crearlos sin tener que gastar $300 millones en una producción. Así que no estaría muy descabellado que tengamos series basadas muy pronto de los X-Men o quizá de otros equipos como X-Force dentro de su universo de mutantes. Pongan a Deadpool al bueno. Ya hubo una película para televisión de Generation X. Generation, sí, fue. Se llamaba así, pero no estaba basada en los mutantes originales porque no tenían los derechos. O sea, hicieron como que su versión de. Bueno, pero. Y luego, por ejemplo, la serie de Alphas es una versión de los X-Men también. Muy, muy tropicalizada, si así quieres verlo, ¿no? Heroes, en su momento, también es una versión realmente de los X-Men. Nada más que le cambiaron ciertas cosas. Pero pues estaría bien una serie de mutantes bien hecha. Sí. Lo malo es que es Fox. Oye, no, hacen Glee. A mí me gusta Glee. Ok. Pero la ventaja es lo que comentábamos, creo que hace 2 episodios o 3. En televisión, pues, ya muchos están haciendo televisión en lugar de cine, porque en televisión ahí está Hobbs and Cars. O sea, puedes irte a hacer una serie de 12, 13 capítulos y te ahorras hacer una película. No te ahorras, pero evitas hacer una película en donde 2 horas no puedes contar una buena historia. Y en una serie, pues, te haces muy bien. Lo que estamos viendo que está haciendo DC. Exactamente. De hecho, ahí está pues, un ejemplo, Juego de Tronos. A Martin le ofrecieron hacer las películas de los libros, pero ¿qué dijo? No se puede. No. ¿Sabes cuánto cuesta hacer cada episodio de Juego de Tronos? $1,000,000. No más. ¡Ay, rey! Yeah. Lo vale, la neta sí. Lo vale. O sea que cada temporada en pura producción les cuesta $10 millones. Ay, ahora ya eres pesado. No, quítate, aquí llegué. Y bueno, y del futuro al presente. Comenzamos la cuenta atrás ya para el siguiente estreno friki del año. Ya no voy a decir premier, ahora vamos a decir estreno nocturno anticipado. Para los pueblerinos. Para los pueblerinos. Pero a lo mejor. Oye, ¿y si decía premier el del boleto? Yo tenía. No, el boleto no dice premier. No, lo dice. Pero, ¿puedo comentar por qué estos comentarios? Sí, dilo. Ahí nos puso. No me acuerdo el user, que le mandamos un saludo a nuestra amiga. Nos puso en el Face, en el Face del Friki Podcast. Pues que... Espérame nada más. Canal, quita el micrófono ahí porque va a viciarse con la bocina. Nos puso ahí en el Face del Friki Podcast un comentario, digo, está en todo su derecho, donde dice que pues nosotros somos pueblerinos y no vivimos en el DF y no son premiers a las que vamos. Son eventos nocturnos adelantados. Y que ya no son tan relevantes. Y que no son tan relevantes. Pero déjame decirle que yo fui a una premier del Capitán América. Que sí fue premier. Pero no lo quería decir, pero le voy a decir a esta muchacha, se me olvidó el nombre, lo traía apuntado. Ninguno de nosotros somos comunicólogos, no sabemos esos idiomas, esos lenguajes. Somos unos frikis que nos juntamos a hacer un programa para cotorrear. Nada más. Premieres. Y nos gusta decir los premier porque es una premier para nosotros. Está chido. Que déjame decirle a esta muchacha que en Durango hemos tenido muchas premier. Sí. Aquí se han estrenado películas a nivel mundial. Aquí en Durango han estado actores, 8 actores ganadores del Oscar filmando aquí. Hemos saludado a actores. Están filmando una serie de televisión. La basura. Están filmando una serie de televisión aquí en Durango, internacional, con actores. Es irónico porque estamos hablando del quién viene y suena el camión de la basura, güey. Sí. Y ese efecto no fue mío. Pero nosotros vamos a seguir diciéndole premier. Vale, le voy a seguir diciendo premier. Se oye más bonito eso y más corto que estar diciendo que vamos a hacer un estreno, a un estreno nocturno anticipado. Porque tampoco es preestreno, güey. Bueno, le podemos decir el ENA. Estreno. Pues bueno. Ese era solo un, ese... lo quería compartir. Bueno, y retomando la nota de veras, ya tenemos cuánto va a durar el filme de X-Men Days of Future Past. Y va a ser 130 minutos. O sea, hace 2 horas 10 para los que se confunden, pues. Por ahí estaban. Una buena duración a comparación. Por ahí estaban diciendo, me encontré a alguien que estaba criticando, diciendo, dura menos que la de First Class. Señor, la de First Class dura 133 minutos, no sean mamones. O sea, no friegues. Se llama muñeco. Sí, eso ya es ser muy mamón. Pero bueno. Sobre el caso de Bryan Singer. El director ya por fin rompió el silencio sobre las acusaciones que pesan en su contra y comenta que son completamente falsas. Sí, pues ya también iba a decir de güey, sí, lo abusé sexualmente al mocoso, sí. Pues no, ¿verdad? Pero que básicamente por respeto al filme y al trabajo de todos los involucrados, no participará en nada de la promoción. Y pues esto ya lo habíamos visto que era inevitable y solamente faltaba el anuncio oficial. Y solo, ¿no?, falta que diga, como alguna vez dijo Roman Polanski, ya me voy de Estados Unidos y no vuelvo. Sí, que desaparezca de repente y aparezca, no sé, en Ucrania. En Suecia. Pero un país que no tiene extradición, ¿cuál es? ¿No se acuerdan? No sé, pero hay que decirle a Gómez Urrutia porque ya vivieron de aprehensión contra él. Es de China, eso lo aprendí de Batman. ¿Ven cómo se aprende viendo sus películas? Buen punto. Bueno, pero necesitas ser nacional chino para que no te extraditen. Bueno, Gotham tiene un nuevo miembro en el equipo. Se anuncia que John Stephens, que tiene en su haber joyas de la cinematografía de la televisión como Gossip Girl, Gilmore Girls y de OC, lo hará en la serie como escritor y productor ejecutivo. No sé ustedes, pero viendo su currículum, pues no me emociona mucho que esté a cargo de Gotham. No entendí, güey. Ok. No se le entiende. Sí. Y 1, 2, 3 por Batman, Superman y todos sus amigos. Bueno, pues... Otro nombre que aparece y que se va a sumar al elenco es el de Jason Momoa, a quien conocemos en su papel de Khal Drogo en la serie de Game of Thrones. Y que hizo Conan el Bárbaro. En la muy desafortunada versión de Conan el Bárbaro, que todos quisimos olvidar. No es nada oficial, pero todo apunta a que sea Aquaman. ¿Sabes qué leí yo? Y luego voy a romper mi voto de silencio en esta película. A ver. Matt Damon también está programado, bueno, está rumorado para ser Aquaman y lo veo muy seguro. Lo veo más seguro a él por su amistad que tiene con este, se fue el nombre de Batman. Es Ben Affleck. Ben Affleck. Son super amigos, son compas. Literalmente son super amigos, ¿eh? me salió un chiste sin querer. Literalmente son super amigos, ¿eh? O sea, así que Matt Damon, yo creo que va a ser Aquaman. Sí, híjole, le huele a pescado. Adiós, bueno, muchachas. Pues esto viene de cierta manera a confirmar. Y vuelvo a hacer mi voto de silencio con esta película. Lo que ya habíamos estado platicando de que Jason Momoa estaba en pláticas con la serie, con el filme. Entonces no sería extrañar que sí quedara, si no como Aquaman, pero mejor en otro personaje. La otra añadidura al elenco, y esta sí es oficial, es del actor Ray Fisher, que en su casa lo conocen, que interpretará a Victor Vic Stone, al cual conocemos por su nombre de Cyborg. Se supone que solo saldrá en una pequeña escena, pero a estas alturas, pues ya nos vale madre. Pues ya están metiendo a tanta gente que, pues, ¿sabes a quién podría dar? Ahorita se me vino a la mente, ¿a quién le podría quedar ya su Momoa? A Lobo. En algún momento se comentó de que pudiera ser The Rock Lobo. Pero antes del 52. Antes del 52, porque ahora ya... Ahora el nuevo Lobo 52 está muy gay. Sí, está bien, pues sí. Sí, pues el clásico Lobo, pues, que conocemos. El maestro el supremo noventero. Que todos conocemos. El que le partió su madre Superman. A Linterna Verde. Ese mero. Y ya vemos Justice League. Tarde o temprano tenían que decirlo. Ya de manera oficial, este domingo salió la nota de que... Pues ya era el protocolo, ¿no? De que pues ahora sí Brian, Zack Snyder se confirma como el director de la película. Ya tenemos bastante tiempo que hemos estado dándole seguimiento a estos filmes de Batman Superman. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención era pues precisamente la cantidad de gente que estaba siendo llamada a supuestos castings y con los roles que supuestamente querían interpretar. Tanto que pues todo el mundo ya estábamos tirando carrilla de que pues ya haga la Justice League. Pues literalmente están haciendo la Justice League. Si recuerdan, hace tiempo también habíamos estado platicando de que estarían filmando back to back Justice League y Batman Superman. Esto siendo Batman Superman un preludio para la de la Justice League. Esto tiene mucho sentido porque tú tienes que tener a un buen de actores durante mucho tiempo. Y pues si los vas a tener, pues filma de una vez los dos filmes. Saldría bastante más económico. La idea es que los estén haciendo y pues que Zack Snyder sea el director del filme, pues no... Pues realmente no es ya novedad, era algo que ya esperábamos. Digo, la verdad no es para sorprenderse. Incluso ya tenemos una fecha posible de estreno para el 5 de mayo del 2017, un año después de la de Batman Superman. Entonces eso confirma mucho todo lo que ya habíamos estado precisamente siguiendo de noticias de esto. Sí, pero el problema, como pues ayer puse ahí en el Facebook, que muchos estuvieron diciendo que ya no era Batman contra Superman, que ya era la de Liga de la Justicia. Entonces ahí fue donde surgió. Sí, surgió la confusión. Mucha gente se confundió pensando de que era la misma película, pero no, en realidad son dos filmes. Uno es el de Batman Superman o Superman 2, o como sea que le vayan a poner. ¿Se va a quedar ese nombre de Batman contra Superman? No, le tienen que cambiar el nombre, o sea, eso sí es, no. Y la otra película pues sería la de la Liga de la Justicia. Ahora sí, con toda la bandota. Y bueno, entonces, moraleja, no se confundan, son dos filmes distintos y pues vamos a ver qué locura está planeando la Warner. Y bueno. Al final de cuentas lo vamos a ir a ver. Sí, claro. Sí, sí. Y para que siga la mata dando, ¿recuerdan que habíamos ya platicado sobre la probable realización de la película de Shazam? Debido a comentarios que había hecho en Twitter de Rock, donde daba a entender que la protagonizaría. Bueno, pues al parecer todo indica que la Warner Brothers DC sí dará luz verde al proyecto. Ahora, de que si formará parte de su incipiente universo cinematográfico, pues aún no se sabe, todavía está en duda. Pero todo apunta de que la película de Shazam sí vaya a realizarse. Habíamos comentado de un personaje de Black Adam, ¿no? De Black Adam. ¿Era para quién? The Rock. Lo habíamos comentado que The Rock había sido un Linterna Verde o un Black Adam. Sí, entonces pues lo más probable entonces es que sí, The Rock vaya a ser Shazam. Como Linterna Verde, ¿sabes quién me gustaría más? El que la hizo del coronel de Titanes del Pacífico. ¿Cómo se llama este? Ya sé. El que le sale en la serie de Luther también. Ah, el negro. Sí. Uh-huh. Él se me hace que quedaría muy bien como el Linterna Verde. ¿Cómo se llama el Linterna Verde Negro? Acá nuestro gurú del cómic. ¿John Stewart? No, no es John Stewart. John Stewart, se me hace que quedaría muy bien, o sea, la semejanza física, pues. No sé cómo quedaría el papel con él. Y en Marvel's Agents of Shame, digo, S.H.I.E.L.D., ya se va a acabar. ¡Sí! Ya se va a acabar. Y esa es toda la noticia. Ah, ok, gracias. El Capitán América de Winter Soldier por fin cae al segundo lugar en taquilla este fin de semana en Estados Unidos. ¿Quién lo desbancó? Pues un filme llamado The Other Woman, protagonizada por Cameron Díaz, Leslie Mann y la curvilínea Kate Upton. Y sí, las curvas muy pronunciadas de la veinteañera Kate Upton desbancaron al virgen de 90 años. Más vale un par de... Ok. Siempre. Un par de trenzas. Sí. Que un, ¿cómo es el refrán? Más vale un, jala más un par de trenzas que una yunta de bueyes. La buena noticia para el Cap es que ya superó el total de ingresos de Iron Man 2 con $650 millones y apuntándole a los 700, convirtiéndose ya en el tercer mejor filme de Marvel Studios después de Avengers y de Iron Man 3. Pero Iron Man 3 es una porquería. Pues a lo mejor, pero sí, pues fue la segunda que más ha juntado. Excelente. Y para poner las cosas extrañas, ¿viste lo que hice ahí, Antonio? ¿Viene el Doctor Strange? ¡Eso! ¡Voy aprendiendo! ¡Aplausos para mí! Viene con todo ahora. Sí, no, ahora viene afinado. Como que mi cerebro se activa cuando uno trabaja todo el día y... Yes. Se oxigena, ándale. Se oxigena. Sí. Te funciona más con otra vez este internet, ¿verdad? No me estoy con eso. El internet. Ah, eres la tercera persona que me dice eso. Es que nota cultural, Antonio se quedó sin internet todo el día de hoy. Por pagarle a Blockbuster. Bueno. Blockbuster ya pueden decir dónde vivo. Ok, ya, no ya cierto, por mí le No es cierto. Bueno. Estoy bromeando. Y para poner las cosas extrañas, entonces, Kevin Feige comenta sobre el Doctor Strange y su incorporación al universo cinematográfico de Marvel, en donde explica que hay todo un costado del universo que no está siendo contado hasta ahorita, que es el supernatural, y que están basándose en los principios del personaje, en las historias de Ditko y de Stan Lee. Suena chido. Pues es que el origen del personaje está padre. Sí, o sea, está padre. Bueno, por los que no conocen el origen, que ha de ser pocos, era un cirujano muy altivo que creía que nadie lo merecía. Era como el Dr. House, hagan de cuenta. Para los muchachos nuevos como Toño Modo, que hoy no vino, para que entiendan, era como el Dr. House. Sufre un accidente automovilístico, los nervios de la mano pues le dicen que ya no le funciona, no va a poder operar. Y él se tira a la perdición. Borrachero, o sea, se tira a la calle totalmente, vive en la calle y escucha en un muelle una plática donde hablan del maestro, que es un personaje, así dicen ahí los marineros, es un personaje que puede curar todo, que pues es el gran chingón de chingones. Y este güey se va a la búsqueda de él y se hace su alumno. Y está pa. O sea, imagínate todo lo que platiqué visualmente, te da para una película. Sí, no, el personaje del Doctor Strange es uno de los personajes más padres del universo Marvel. La verdad está muy chido. Y basándose principalmente en las historias de Ditko y Stan Lee, suena bastante, bastante bien, ¿no? Y bueno, y sobre El Hombre Sin Miedo. Recientemente Joe Quesada comentó que la próxima serie de Daredevil que estarán comenzando a realizar para Netflix estará integrada al universo cinematográfico de Marvel, lo que es una excelente noticia. Que por tanto tendremos interconectividad con los filmes, algo que le faltó tremendamente a Agents of S.H.I.E.L.D. Que lo habíamos comentado nosotros, ¿verdad? Sí, que pues estaban allá solos y aislados y hasta el final y ahora con Capitán América. ¡Ay, sí, vamos a unirnos! No, cuando la serie levantó. La serie, cuando supimos que iban a hacer una serie que uh-huh. era probable que se... Que se conectara. Uh-huh. Y pues sí, Joe Quesada lo está confirmando. Que tendremos historias al nivel de calle, superhéroes de la calle, que ya están terminando los scripts de los episodios y que son muy emocionales, pero al mismo tiempo muy de Daredevil. Sobre el casting comenta de que pronto comenzarán con el proceso y que toda la filmación se hará en Nueva York, como ya lo habíamos mencionado previamente. para dar la ambientación de Hell's Kitchen, donde tomarán lugar las historias con sus respectivos callejones oscuros llenos de olor a orines y vómito. Y los tinacos que se ven ahí de agua. Hell yeah. Sí, yo la verdad tengo bastante interés en la serie. Digo, soy fan de Daredevil. Ok. Digo, está mejor que el miau. Y bueno, el generalísimo regresará en Guardians of the Galaxy. Así mero, ya lo confirmó. Y tendremos un nuevo cameo de Stan Lee. Esto a pesar de que hace semanas él mismo comentara de que no iba a salir en el filme. Pues yo creo que ya se arrepintió. Él decía que no iba a salir porque no había tenido nada que ver en la creación de los personajes. Eso iba. Pero pues ahora ya sabemos que sí lo hará. E incluso él mencionó de que no tiene idea de cómo se realizará el cameo, pero que lo hará al lado de una muy bella mujer. Ándale, ¿quién será? Who knows. Uno que regresa para Age of Ultron es Lou Ferrigno. Él participó en The Avengers, si no lo sabían. De hecho, fue el que interpretó la voz de Hulk. El Puny God es de Lou Ferrigno. Sorry. Entonces, va a regresar de nuevo a cuenta para Age of Ultron. Así que, pues, buen dato. Pues sí. Sí, es un buen dato friki. In Memoriam. Nadie se murió. Al menos que nos importe en el mundo friki. Pues, ¿no? Los cumpleaños de la semana. Por fin, ya no cumplieron tantos años. O sea, también estuvo cargados. El martes pasado cumplió años Jack Nicholson. El jueves, el director Richard Donner. El viernes, Al Pacino. René Zellweger. El sábado, Channing Tatum. Y Superboy, Tom Welling. Así como Jet Li. Y hoy lunes, Jessica Alba, Brigitte Monaghan y Penélope Cruz. Y por cierto, ahora sí, un muy fuerte abrazo a Alexa, que tuvo su descuentaños el domingo. Aquí es donde debíamos de poner las mañanitas del JJ. Hay que grabar eso de mañanitas del JJ. Sí. Pablo, te toca cantarlas. Ya, está bien, me volteé a ver muy feo, ya, olvídalo. Y bueno, estreno Netflix de la semana. Pues básicamente ahora casi no vieron estrenos. Estamos a vísperas ya de cambio de mes y de la actualización de contenido de mes. Entonces, ahora nada más estrenó la de Ender's Game, esa película donde sale Harrison Ford, que son 2 horas insufribles de la película. Está... está pasable. ¿Algo de Ender? Sí. ¿La viste? Bueno, me la han recomendado mucho. No. No, no les creas. No. ¿No nos escuchas, Arturo? ¿No nos has oído destrozar esa película? Bueno, ya me cayó, pues. Ya ven, no nomás yo lo regaño. No, la película la verdad es que está pasable a secas, pero se hace muy, muy, muy lento. O sea, se hace... Dios. Sí, le comentaba hace rato antes de comenzar a grabar, le comentaba a Pablo, que llega un momento en que te preguntas, dices, pues ¿cuánto dura esta madre? O sea, ya cuando empiezas a preguntarte cuánto dura una película, ya es que ya. Aburrió. Sí, no. Cuéntales al final, una vez ya, para que no ahorren. Sí, no. Bueno, y lo otro que se estrenó pues fue el nuevo episodio de From Dusk Until Dawn, la serie de Robert Rodriguez basada en la película. Está buena. ¿Del Crepúsculo al Amanecer? Sí, está buena, me ha gustado, fíjate, está padre. Yo no le dije. Bueno, ya saben que yo no tengo Netflix. Si alguien tiene una cuenta de Netflix, que haga favor de prestarme. Ay, amigo, fíjate, yo le acabo de regalar 2 días de Gold aquí a nuestro amigo Iván. Gracias. Ahora sí sale el fua. Sí, ahora es... No, espérame, deja ver si tengo uno de I Kill You o algo así. Bueno, pues en la serie, si la están siguiendo, aparece cada miércoles, me parece, una semana. Una semana después de su transmisión en Estados Unidos. Ya por fin llegaron al bar. Bueno, ya que estás viendo la serie, platícame, ¿quiénes son los personajes? Ok, son los hermanos Yeko que conocimos de la película. ¿Hace cuánto? ¿Viste la película? Sí, claro. Es la película. Okay. Es exactamente la película, pero le agregaron otros personajes, por ejemplo. No brillan los vampiros. ¿Perdón? No brillan. Le agregaron otro. El guion es de Quentin Tarantino. Sí. El guion era de Quentin. Él iba a dirigir esa película, pero pues es compa de Robert Rodríguez y dijo, órale, güey, échatela. De hecho, es la película, te digo, nada más, agregaron algunos personajes, por ejemplo, agregaron a un Ranger más. El Ranger que matan al principio de la película, en la tienda de vinos, en la parada de la carretera, iba acompañado de otro. bueno, pues este es el otro que anda siguiendo a los hermanos Gieco. Está igual, todo exactamente igual, el reverendo, sus hijos, van. ¿Quién? Sale una mexicana. Sí, que fruta vendía. Sí, esta. Eiza González. Ah, ella es la Pandemonium. Eso es lo que te dice. Se supone que es el personaje de Salma Hayek. Sí. No la quiero ver. Cámbiate, ya no me interesa. Oh. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Bueno, dato de los Fierro Movies: Salma Hayek tiene fobia a las serpientes. Y para hacer esa escena. No se notó. Para hacer esa escena dice que sufrió, que acá sí, toda. Por eso sale así toda. Se pone dura, ¿verdad? Sí. Cuando ven esa escena. Estoy hablando de Salma Hayek, Pablo. Pablo, ¿de qué estás pensando? ¿Cómo se pone toda dura? Con el pitón. No, si estás cañijo, cara. Era un pitón. Y estaba viendo los albures y íbamos bien, íbamos así, en cero. Luego llegué, ya empezamos con esto. Por eso no podemos transmitir en radio abierta, güey, porque no. Ah, no. Sí, no. Sí, pues sí, ya me había aburrido sin decir nada. Alan, te extrañamos. Me salió el código postal y para no extrañar a Alan. Sí. Bueno, y vámonos al box office. En primer lugar, pues está obviamente El Hombre Araña 2, que ya lleva la miserable cantidad de 253,569,856. O sea, es una lana. Y solo lleva dos semanas. En segundo lugar, la de Río 2, que lleva tres semanas ya en cartelera. Era el único brasileño que tenía. Yo sé qué onda contigo. En tercer lugar está la de Tinkerbell y el Hada Pirata. ¿En serio se llama así? Sí, así se llama. De hecho, se supone que le dan cameo al... De campanita, ¿no? Sí. Al Garfio, ¿no? Sí. Y te puedo contar todo de ella porque fui con mis niñas a verla. Ah, muy bien. Sí, ya. Sí, solo. Sí, no, fui con mis niñas. Me hubiera preocupado que hubieras dicho que fuiste solo a verla. Sí, no. Y me di cuenta de que hay todo un universo friki que desconozco. De hecho, tiene como 7 películas, ¿no? Campanita. Como 4, ¿no? No sé, les tendría que preguntar a mi sobrina. Él está tirando la Barbie también. Ah, de hecho sí, por ahí van a sacar una película live action de Barbie. Sí. Y bueno. La Barbie humana. Ese que sale en el YouTube. Esa muchacha me da. Pónganle da miedo, ¿va? Sí, a mí sí. Y luego el Ken. Sí, lo viste la imagen. Todo. ¿Neta todo? ¿Sí sale un vato? ¿Qué es eso? Sí. También hay un Ken y se juntaron. Pero el Ken está así trompudo. Luego. No. Y lo que dijo el Ken de la morra que. Es falsa, no le creo que es la Barbie. Y a ti nadie te cree que tú eres Ken. El mejor Ken que he visto así parodiando, el que sale en Venga la Alegría. El que sale en Venga la Alegría, que ya ves que hacen una escena. ¿Cómo se llama esa? ¿Concurso? No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Hacen la escena de Ken y Barbie en Toy Story 3. Lo hacen Raquel Vigorra y Raúl Osorio. Y está padre. La verdad, sí me entretuvo. No la he visto. Me preocupa que Iván sepa sobre Barbie. ¿Qué es sobre Barbie? Todo. Todo. dos palabras de Barbie y ya sé todo. Bueno, pues sabes más que nosotros, pero güey. Bueno, en cuarto lugar quedó Capitán América 2 con el Soldado del Invierno. Ya lleva acumulado en 5 semanas 320,670,621. Nada mal. En quinto lugar se estrenó una película que se llama Amor Eterno. E inolvidable. Oigan, ojalá no se muera Juan Gabriel. Ya ven que se murió Jenny Rivera y todas se hicieron cabronas. Se muere Gabriel García Márquez y ahora todos son literatos. Ojalá y no se muera Juan Gabriel. Regresan todos de Narnia. Que entendió. Bueno, en sexto lugar está Divergente. Sigue, o sea, se resiste a morir esa película. Oye, tiene su sequito de fans. Sí, ya lleva 4 semanas. ¿De qué trata esa? No sé. Tengo idea. No tengo idea, pero yo veo que mi cuñada tiene 15 años y es fan de ella y todas sus amigas. Eso, y... El tráiler se ve bueno. Duró, pero más o menos de qué. Duró 3 semanas en quinto lugar, apenas acaba de bajar a cuarto, o sea, ahí había estado a sexto lugar, perdón. No me acuerdo si la vi en la revista Cine Premier, que yo sé que eso no debo de hacerlo, algo así, venía como una mezcla así de... Ay, ¿cómo se llaman esto? Lo de... Hunger Games. Hunger Games, más o menos, que son como, como clanes y separados y que vamos a especializar a cierta área. O sea, de cuenta, Hunger Games, pero unos son mineros, otra cosa. Eso lo vemos en Hunger Games. En este lo vemos como que nos especializan en, digamos, como en que... Macramé. Como que en inteligencia y cosillas así. Eso fue lo que yo leí. Y esta chava como se dice que es como divergente porque como que no se adapta a cierto... mentalidad, entonces como que... Aquí tengo el... Puede depender de... La sinopsis. ¿Se las diga? ¿Sí? Sí, mejor. En un mundo futurista donde la sociedad se ha dividido en 5 facciones, Tris Prior elige Osadía. El grupo de los arriesgados y atrevidos que buscan la valentía por encima de todo. Tris completa las acrobacias desafiando la muerte y se encuentra a sus miedos más íntimos en simulaciones espectaculares. Cuando descubre que ella es una divergente... ¿Qué es? ¿Quién sabe? Alguien que nunca será capaz de encajar en una sola facción. O sea, se supone como que nosotros. Como nosotros, que somos unos divergentes. Friki divergentes. Sí. Dice, se le advierte que debe ocultar este secreto o arriesgar su vida. Tris o salir del closet. Tris descubre una guerra inminente que amenaza a su familia y a la vida del líder de Osadía, a quien ama. Por lo que Tris debe enfrentarse a su mayor prueba aún... decidir si revelar que ella es una divergente y salvar al mundo o destruirlo. Vámonos. Aquí ya está, huevo, me dio ponerle efecto de drama. Santa Claus. Un dios o un demonio. Bueno, en séptimo lugar se estrena El Gran Hotel Budapest, que esta, la verdad, sí le traigo bastantes ganas de verla. He escuchado algunos muy buenos reviews de la película. Básicamente están todos los actores que conocen. Y pues a ver cuándo llega. Si es que llega, ¿verdad? Y ese Rolando se debería de verlo porque sale Bill Murray. Además. Luego, en octavo lugar, Inactividad Paranormal. Qué hueva esa película. Alan se rió bastante en los trailers. Entonces, Alan, ese es para ti. Lo único que vi de esa película fue el póster de la muñeca. Que está en bikini. Dices, qué rollo. De la muñeca de ¿cómo se llama? Anabel. Anabel de El Conjuro. Lo vi y dije, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? En octavo lugar, en su segunda semana, está la de Oculus. Está buena, está padre, es una buena película de terror. Pues eso es lo único que hay en cartelera, así que voy a ir a verla. Sí, está padre. Yo no, porque no tengo dinero. Nada más que esta es una película que no es para todo público, porque maneja básicamente tres líneas argumentales que se entrelazan. Una línea es la línea del presente mezclada con la línea del pasado, tipo así como los cómics de Thor ahorita. Pero el problema es que el espejo vuelve, enloquece a las personas para que se terminen asesinando entre ellas. Entonces el espejo engaña a sus poseedores, haciéndoles creer distorsiones de la realidad. Entonces, si eso le sumamos la línea del pasado con la línea del presente, más lo que crea el espejo, pues necesitas realmente ponerle bastante atención, porque si no, sí te pierdes y ya no le agarraste la onda. Pero fuera de eso, la película se me hizo bien, está bien escrita, no tiene huecos en la trama. O sea, digo, la historia no es gran ciencia, simplemente quieren destruir el espejo, no hay spoiler en eso. Pero está padre, o sea, recomendable. Había una película también de miedo de de 24, ¿cómo se llama? Kiefer Sutherland. Ah, Kiefer Sutherland, de unos espejos. Sí, de unos espejos también. Sí, ay, ¿cómo se llamaba? No, los trailers sí me daban miedo porque como lo crecía el espejo, le pasaba a la gente. Entonces una chava como que se arrancaba la mandíbula y dice, ay, no quiero voltear a verlo. O sea, así como ese trailer, y aparte tienes cristales. Sí. Así como la persona así que no está viendo, están viendo, ¿no? Ustedes. Entonces sí, ahí está. Okay. Pero sí, ahorita que dijiste esa trama de los espejos, me recordaste otra película. No sí, la he visto, pero creo que también hay versión sin censura de esa. Y hay dos actrices que conocemos ahí del mundo friki. Una es esta Gillian, es la que va a salir de Nebula en Guardians of the Galaxy, y también la conocemos por ser la acompañante del Doctor Who en toda la ¿cómo se llama? La generación anterior. Y Kate Swastkoff, que sale en Battlestar Galactica, salió también en la fallida serie de La Mujer Biónica, y también sale pues en muchas series frikis. Ahorita tiene una que se llama Longmire, que es una tipo western. Está padre, entonces está recomendable. Y por último tenemos la de Hijo de Dios en tercer lugar. Digo, en décimo lugar en su tercera semana. Y esa es toda la taquilla que tenemos. Ven, como no hay nada de taquilla, no, no hay nada. No, no, no, no, no hay nada. Y ahora, pues, nos vamos a las noticias de cómics. Bueno, noticias del medio, tenemos que el Joker está de regreso. Comenta Scott Snyder. Esto durante la Chicago Comic Expo, mejor conocida como la C2E2. Entonces, Snyder ha confirmado que el regreso del Joker es algo que ya lleva tiempo programado y que incluso Muerte de la Familia se planeó como un evento en dos partes. Entonces, aunque por el momento tendremos que esperar, en palabras de Snyder, el Joker ahora odia a Batman y lo quiere enterrar. Es más terrorífico que nunca. Bueno, a ver. Fíjate que, no sé ustedes qué opinen. Después de leer Muerte en la Familia. Bueno, sería de la familia. De la familia, perdón. En la familia la, sí, es cuando mató a Robin. Sí. Muerte de la Familia. Yo esperaba más. Sí, ese fue un spoiler. No. De cuando matan a Robin. Bueno, yo esperaba más. Ya ves que traía un libro ahí. Este sí va a ser un spoiler. Traía un libro ahí que lo presumía y todo. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No sale nada. Me decepcionó. Le resigue, Pablo. Pues, no sale nada. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? A ver, mi gurú. ¿Qué pasó? No, o sea, no, a lo que voy. ¿Te gustó el final? ¿Qué opinas tú de eso? Digo, la historia está muy buena. Sí, lo que cuando supuestamente les corta la cara y no sé, o sea. O sea, es que lo trabajó muy bien el Snyder. Pero el final sí nos quedó a deber bastante porque se trabajó muy bien. Llegó el clímax y se acabó en nada porque todo el mundo así como que, va a salir algo el Joker así. Sí, cabrón, así de que va a destruir el mundo de Batman o algo. Sí, pero ya como que nomás se avienta así a la cascada y bla, bla, bla. Se queda con la cara. Bueno, ni se queda con la cara. Ajá. Que ya vimos por ahí dónde quedó, que ya les comenté. Y se acabó como que, se me cayó un barranco. Ya sabemos que va a regresar. Es cuestión de tiempo. Entonces, como que, Por eso te digo, no me gustó. Sí. ¡Sabes en toda la boca! Ahora. Otra noticia es que anuncian la muerte de Wolverine. Sí, otra vez. Este verano, tras el arco argumental de 3 meses para morir de la colección de Wolverine. Bueno, esa es la de España, porque aquí vamos un poquito atrasados en esta serie. Se llama, creo que, Matable, si no me equivoco. Ok, parece que la promesa implícita en su título se cumplirá. Según se ha desvelado, en septiembre, una miniserie semanal llamada La muerte de Wolverine no relatará la muerte del mutante con garras de adamantium. Y así, tras los 4 números escritos por Charles Soule y dibujados por Steve McNiven, que ya hace un ratito que no dibujaba cosa relevante, salvo último que le vi de McNiven, creo que fue lo de Old Man Logan, si no me equivoco. Y también dibujó Civil War, para que lo ubiquemos. Entonces, en septiembre, ese mes Marvel pondría fin a las andanzas de unos de sus íconos más populares. ¿Cuánto durará muerto? Eso sí es. ¿2 meses? Eso es lo que. Entonces, según Mike Martz, el director ejecutivo de la editorial y supervisor de este proyecto, le surgió durante el retiro creativo en que editores y escritores de Marvel se reúnen para hacer puesta en común y discutir nuevos conceptos para el futuro. O sea, se reúnen aparte, se van, digamos, como que tienen su retiro ahí para planear los cómics, y la verdad, como que esto fue lo mejor que se les ocurrió. No, está muy mal esto. Pues sí. Entonces, aquí. También, ahorita que les cuente cómo de qué va el cómic. El escritor Charles Soule ha dicho que ha afirmado que durante la miniserie el personaje reflexionará sobre su vida y su muerte, y que se pretende que la obra arrastre al lector a hacer lo mismo. Soule nos adelanta que en cada episodio nos centraremos en un aspecto, en un Wolverine distinto. Y que, por supuesto, este relato tendrá importantísimas repercusiones en el universo compartido de la editorial. Es como que, porque no lo quieren adornar mucho para. Pues, ¿qué va a pasar así fuera de Wolverine? Que en Avengers ya van a perder a. En todos los Avengers ya no va a haber un Wolverine. Ajá. X-Men ya no va a haber un Wolverine. Ajá. Y ya. Sí, es como que. Pues, según esto, que como que van a darle una muerte digna y que todo el mundo va a estar contento con eso. Pero, como dijiste, ¿cuánto tiempo van a tardar en revivirlo? O al menos. Pues, ya había estado muerto, ¿no? Sí, en todos los capítulos lo matan. Sí, lo mataron. Sí, ya lo mató varias. Creo que una vez lo mató Gorgon, si no me equivoco. Fue una de las Porque recientes. Estuvo, la última Gorgon. Vez que recuerdo estuvo en el infierno, ¿no? Sí, también. Wolverine, de hecho, reinició la serie de Wolverine con eso, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Y no fue hace mucho. ¿Fue antesitos del Marvel Now? Sí, creo que sí. Sí, que era el arco donde mata a sus bastardos. Ajá. Se me... Sí, igual me va al infierno, que sí, ese arco sí duró bastantito. Sí, pues. Pero sí lo han matado varias veces. Sí, pues como esa que acabamos de ver, que mandan su alma al infierno, cuando lo mata a Gorgon y regresa, que vimos aquí el cómic de Warbin, enemigo del Estado, también que lo maneja este Hydra. Y otros anteriores creo que también lo han matado. Que cartas le quitan el poder mutante y esas cosas. Bueno. De hecho, ese Wolverine últimamente se me figura el personaje de los Vengadores de los Grandes Lagos, Mr. Inmortal. ¿Te acuerdas de ese? No. ¿Te acuerdas de los Vengadores de los Grandes Lagos? Sí. Que había el líder era Mr. Inmortal, que pues, como su nombre lo dice, era inmortal. Le cortaban la cabeza, moría electrocutado, balaseado, pues no podía morir. Y así está Wolverine. O sea, siempre revive. Sí. De hecho, no sé si recuerdan en Civil War, que sí fue como que el regreso más raro, porque queda el puro esqueleto de adamantium y a partir de ahí creo que algo de su cerebro que no se quemó ya se regeneró todo el cuerpo. Entonces, ya estuvo así muy ya muy exagerada el poder mutante de Wolverine. Esto lo tuiteé en la cuenta y también lo pueden ver en la página de Facebook, que ya sacaron el trailer de la película animada de DC, Batman Assault on Arkham, que está basado en el ambiente, en el universo de los videojuegos. Y en este vemos al Suicide Squad en una misión dentro de las instalaciones de Arkham. Eso sí lo espero, güey. De hecho, habíamos comentado que iban a sacar al año dos películas sí, como que conectadas. Vimos la de Civil War, Justice League War, que ya está a la venta, por ahí lo vi en Walmart. Sigue la de Batman, Son of Batman, hijo de Batman. Esta vez no sale a la venta. Y va a salir la tercera, que es aparte. Va a ser la de Assault on Arkham. Entonces, sí se ve muy padre, muy fiel a la animación que han tenido DC Animation. Y se ve muy bien. Ahí sí pueden reconocer los personajes que salen. Sale una chica de hielo que se llama Frost. Que no, Killer Frost, si no me equivoco. Sale. Ella sale en los videojuegos, ¿no? De Injustice. Sí, creo que sí. Sale Boomerang y no me acuerdo qué otro más sale por ahí. No me acuerdo, porque es que no vi el trailer y ya no me acuerdo. Pero, los teasers de Original Sin. Ese me llama un chorro la atención, Pablo. ¿Valdrá la pena? Ah, déjate cuento esto. Eso. El primero que vimos. Espera, pausa. Sí. Rolando, pon atención. Porque luego vuelves a preguntar, oigan, ¿qué tal este Original Sin? A ver, pon atención, Rolando, van a hablar de Original Sin. Bueno. Aquí vamos a ver que crece la familia de Odín, Thor y Loki. Ahora con la incorporación de Ángela, que la vimos en Guardians of the Galaxy, quien resulta ser la hermana perdida de estos personajes, de Thor y Loki. Ay, no. Y proviene del décimo reino. Si recordamos, son 9 reinos ahorita que conocemos normalmente, y aparece el décimo reino, que ahora es donde viene Ángela. Y todo esto se va a relatar en Original Sin, Thor y Loki, el décimo reino del 1 al 5. Entonces, digamos que fue la manera de colocar este personaje de Neil Gaiman, que lo vimos en el universo de Image, de Spawn. Ya Neil Gaiman se vino a otra compañía, se vino a Marvel y se trajo el personaje y aquí está. Aquí lo metieron. ¿Y cuando se vaya de Marvel se lo va a volver a llevar? Ah, pues no sé. ¿Que va a volver a haber cambios? ¿Quién sabe cómo haya sido el contrato? Pero bueno. Digo, porque el personaje es padre, es un ángel. Bueno, era un ángel que cazaba Spawns. Ajá. Uh-huh. Y era la mejor cazadora y estaba padre, pues se daba sus entres con Al Simmons, uh-huh, que también tuvieron sus queveres. Okay. ¿Te acuerdas? No fui tan seguido, ¿no?, de Spawn. Ah, yo sí, fíjate, hay un cómic, no me acuerdo, déjame ver si ahorita traigo memoria. Llegan los dos a un círculo en el infierno y luego pues ya se pone en sombras la viñeta y luego ahí empieza acércate, no, bueno, sí, bueno, así, bueno, okay. Y luego ya... Capítulo 2, cachetado al Simmons. Pero bien que lo gozaste. Bueno. Ok, entonces, otros t-shirts de Original Sin. Tenemos el Capitán América descubre sobre el borrado mental que hizo Stephen Strange en New Avengers. Si no se lo acordamos, que están con las gemas infinitas. Que el Capitán América se unió al grupo de los Illuminati, pero Capitán América hizo explotar las gemas del infinito y pues, le borraron la mente. Pero solo explotaron 5. en las viñetas, ¿te acuerdas que hasta lo platicamos? No me acuerdo si ya lo grabamos el programa o lo hicimos fuera de aire, del aire. Truenan 5 gemas, una desaparece. No me fijé cuál era. Creo que la de la mente. Bueno, no me acuerdo. Y sí, porque hay una que no aparece en el plano físico, sino que está como que otra dimensión. Y ya ves que ahí pues todos se ponen de acuerdo, ¿no? Pues te invitamos y luego la riegas, pues ya no te queremos a nuestro club de Illuminati. ¡Sácate! Y le borraron la memoria. Entonces, oye, llama la atención esa serie, Pablo. A ver, tú dime. Mira, luego ahora con Spider-Man vemos una segunda persona que fue mordida por la araña radioactiva de Peter Parker. Una mujer. Después de que la muerde a Peter, vemos que la araña cae al piso y una chava está como que, bueno, le muerde en el pie y también se agacha. Entonces ahí ya va a salir la... Van a ser dos personas con poderes arácnidos. Esta mujer se llama Silk. Si no me equivoco, la traducción es seda. Sí. ¿Sí? Entonces, va a ser otro personaje que también, al mismo tiempo que Peter Parker fue mordido, la mordieron a ella, esa misma araña. Entonces va a ser algo así como las caricaturas de los 80s, en donde salía una araña y que volaba esta, que le salían de las axilas una... La que tú dices es Jessica Jones. No. Pero no tiene que ver. Entonces, ¿no se entrelaza así o...? No, es un personaje nuevo. ¿Ah, es nuevo? Sí. Okay. Es de nuevo surgimiento en el universo Marvel. Sí, luego tenemos que Tony Stark puede estar involucrado en la bomba gamma que le dio origen a Hulk. Fíjate que eso sí me llama la atención. De hecho, hay un dibujo promocional para una de las portadas donde se ve la explosión gamma, Bruce Banner, y luego la explosión forma la máscara de Iron Man. Ah, ok. Y lo enlazaría un poco con las películas. Los superhéroes nerdsones, ¿verdad? el por qué la hermana Maggie dejó abandonado a su hijo Matt Murdock. Si lo recordamos, la hermana Maggie está en un convento y se revela como la madre de Matt Murdock. Es algo que no se ha revelado todavía, por qué los abandonó a su papá y a su hijo. Sam, el actual Nova, encuentra la verdad sobre su padre, si no me equivoco es el anterior Nova. Y se conoce la verdad sobre los padres de Deadpool. Ahí sale una imagen que está medio tenebrosa, que sale así Deadpool, con así como con los ojos, la máscara, y los padres salen como unas un círculo y unas X ahí tachadas. Entonces está medio curioso aquí el asunto. Algo bueno, los que tengan el tomo de Kingdom Come, el Comicase ha estado compartiendo el audiolibro. Ya compartió el capítulo 1, ahorita tiene el 2 y el 3 en su página de SoundCloud. Entonces sí te cambia la lectura leer Kingdom Come junto con los audios. Está muy padre, tiene muy buenos efectos. Las voces se escuchan muy, digamos que profesionales. Entonces sí está muy padre. O sea, va leyendo tú el cómic. Hay escenas que no vienen dentro del cómic, sino que son intermedio entre los paneles. Entonces, si tu dominio de inglés es decente, es bueno, puedes irlo escuchando y ver qué se va diciendo entre los paneles. Mientras va caminando, por ejemplo, el personaje, no se me olvidó el nombre, el predicador que va dirigido por el espectro, que lo va guiando, lo va acompañando con las visiones que tiene él. Entonces, sí está muy padre porque rellena como ciertos huecos que andan por ahí que tú no ves en los paneles del cómic. Entonces, tú tienes el tomo de Kingdom Come, bájalo, vale mucho la pena. Oye, Pablo, fíjate que yo no conozco mucho de cómics últimamente, pero ya me quiero meter. Y me quiero meter porque a raíz de... ¿Perdón? No, me quiero meter en ¿sabes dónde comprar y todo eso? No, es que sabes, después del estreno nocturno sí. de Capitán América, no, de Spider-Man, por ahí Alan Trooper le regaló un cómic de Spider-Man a mi hijo. Mi hijo generalmente, bueno, como que lee, pero ve las imágenes y empieza a contarnos. Antes le contábamos nosotros cuentos, ahora él nos cuenta los cuentos antes de dormirse. Y espérate que tenga 18 años, te va a contar unos cuentos. Oye, no, espérate. No suelta el cómic de Spider-Man. Ajá. Y siempre me dice, papá, cómprame el que sigue. Ajá. Entonces no sé en dónde los pueda conseguir. Bueno, esos que los... para darle seguimiento. ¿Cuál tienes? El Spider-Man, pero no te acuerdas cómo viene la historia. Bueno, la imagen es este un Spider-Man que está arriba como de un águila, uh-huh, que está de un edificio y abajo está otro Spider-Man. Ah, es color azul. Sí, es del 2099. Sí. Este... ¿Van dos? ¿Eh? Ah, no, no, perdón. No, sí, sí, creo que está saltando una ventana, si no me equivoco. O sea, en algo, no, algo, está así puesto arriba de una especie de gárgola, pero es un águila. No, entonces es, creo que es un número dos. Sí, sí, ah, sí te los consigue, Alan. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Spider-Pig does whatever a Spider-Pig does. No, el cómic no está muy atrasado, o sea, sí, es como uno o dos más o menos. ¿Y cómo cuánto cuestan? ¿O dónde se consiguen más bien, perdón? Con nuestro dealer, Alan. Sí, es que como es este mensual, ya digamos, ya pasó el anterior y este. Van dos apenas. Van bueno, dos, o me falta el tercero. Esta semana sale el tercero. Ah. Entonces sean tres números atrás, pero sí se consiguen. Sí se sabe dónde. ¿Sabes cuál te voy a ver si nos lo te conseguimos? El Avengers. El que es como el escuadrón de héroes. Los dibujos así. ¿Mighty Heroes? Pues cuál? Es un dibujo así como. Ah, el de los niños, Mini Marvels. Mini Marvels. Está muy bueno Mini Marvels para tu hijo. Para niños, sí, está muy bueno. Ah, de hecho salieron las imágenes en Play School, ¿no? Sí. Mini Marvels. Sí. A ver si te lo conseguimos ese. Ya bueno, está. Tiene rato, pero sí, sí, está muy, muy padre. Vienen cancelaciones de tomos, como ya hemos comentado. Se cancela la saturación de especiales por el 75 aniversario de Batman. Tendrá consecuencias en la planeación mensual. Y siendo las primeras bajas anunciadas, Justice, que sale en junio. Final Crisis en septiembre y JLA New Frontier en diciembre. Los reemplazos van a ser Bad Manga, Long Halloween y Hush, respectivamente. ¿Y qué tal están esos? Bad Manga, es sobre la historia secreta de Batman en Japón, porque en Japón gustó tanto el personaje que hicieron su propia versión de él mismo. Entonces, como que lo adaptaron mucho a la cultura japonesa, entonces tiene su propio como que mecha y todo demás, como que... Sí, está muy japonés ahí el Batman. Oye, y por ejemplo, ¿cuándo? En esas historias, ¿quiénes son los villanos? ¿Vienen siendo los mismos villanos o hacen nuevos? Según lo modifican, que... Los adaptan. Sí, según lo que yo leí, es que son más o menos los mismos. Porque yo lo compré en Amazon, la versión hardcover para mi hermano en una Navidad. Y según lo que yo vi, sí está... Sí son personajes muy parecidos. O sea, no lo leí todo, nada más lo llegué a ojear. Pero sí está todo así como más oriental. Pero sí estaba bien. El Long Halloween sí está muy padre. Porque nunca se ha publicado aquí en México. Beat estaba con otra compañía. No me acuerdo cuál es, todavía no me acuerdo. Lo publicó en España. Pero en México no lo publicó. Ya estaba asociada con esa compañía. Pero lo lanzó en España. Por eso algunos cómics que publicaba Beat, veías como que estaba españolizado el cómic. El Kingdom Come. El que yo tengo de Beat viene españolizado. Por eso mismo, porque está asociado con otra gilipollas. Con otra empresa. Entonces ellos mandaban la traducción y Beat le mandaba la traducción para allá. Entonces como que está así raro. Pero nunca lo publicaron Don Halloween aquí. De hecho, una buena parte de la tercera película de Batman está basada en Long Halloween. Entonces es una de esas. ¿Dark Knight Rises o sí, cuál? Sí. Sí. Entonces, es una de esas historias que no nos podemos perder si nos gusta Batman. ¿Y qué fechas tiene? Atención, Rolando, por favor. Sí, escúchanos. Es que Rolando está comprando Batman y luego nos pregunta. Oiga. ¿Y qué fechas? No, y sí le está gustando bastante. Lo vi por ahí el sábado. Y sí, estaba ya bien engarzadote con se compró una playera de Batman, el otro y un llavero de Batman, y yo creo que unos calzones de Batman y dice que no es friki. ¿A quién quiere engañar? Vive en negación, pero déjalo. Te queremos, Rolando, así como eres. Espérame. Ah, es de Norma Editorial que lo tengo. Batman Long Halloween. 1/7 salió en España. Déjame decir la anécdota. ¿Y qué fechas van a tener esos de salida? Batman va a salir en junio, Long Halloween en septiembre y el de Hush en diciembre. Entonces sí les cuelga todavía. ¿Y van a ser nada más de mensual? ¿Van a ser cómo van a ser eso? No, tomos únicos. Sí, digamos como que... creo que el de Hush, creo que andan diciendo que iba a salir en pasta dura. Entonces como que... prefiero que salga Batman en pasta dura que en Hush. Y ahora es como que... está más bonito el Batman en pasta dura. ¿La pasta dura? ¿La pasta dura? bueno, por ahí tengo unas hojas de... Pasa hojas ahí del salvazo. Porque Antehiro comparten los resultados de su encuesta comiquera y crea bastante polémica. Donde vemos no sé quiénes hayan votado en esta encuesta, yo sí lo hice. Donde preguntaban ¿cómo se llaman los? Antes de que avances, Antehiro Shop es una tienda especializada en cómics y friqueses. Ellos sacaron esta encuesta hace ya, ¿qué será? ¿Como un mes o más? Sí, como un mes y medio. Más o menos como un mes y medio. Donde te preguntaban pues ciertas cosas sobre tus hábitos de compra de cómics. Sí. Entonces, pues ahí tú ibas contestando. De hecho, la encuesta no estaba tan larga, estaba tranquila, o sea, no estaba bien hecha la encuesta, hay que decirlo. Y pues ya acaban de dar los resultados. Y salieron cosas bastante interesantes. Y algunos de los resultados, incluso el día de hoy, estuvieron generando mucha polémica por algunos pequeños detallitos en la presentación de los datos. Pero ahí, Pablo, si quieres ir platicando de qué. Sí, la primera pregunta que pusieron aquí es los resultados de la encuesta es de quién compra cómics en México. Pusieron su gráfica de edad. Entonces vemos que más o menos el rango de los que más compran cómics está entre los 16 y los 22 años, 22-23. Ya de ahí empieza a bajar significativamente. Ya de 24 a 38 se mantiene en cierto rango. Ya sube un poquito, pero no tanto como en 40. Y ya apareció uno por ahí de 52 años. Que hace Pantoja, creo. Es el único más o menos grande que te compra cómics. Porque no creo que tenga 40 años, pues no, ya tiene más. Y más o menos el consumidor de cómics promedio en México tiene 25 años. Que es el promedio que dan aquí en la gráfica. El más joven tiene 12 de los que votaron. Y el de mayor edad tiene 52. Que es Pantoja. Sí, sabemos que es Pantoja. Porque colecciona cómics, pues ya es un chorro. Ahorita tiene en subasta, no, en venta, el primer número de Novaro, si no me equivoco, Novedades. ¿El de Batman? De Novaro, sí. Sí, sí, lo vi. ¿Está en cuánto dijo? ¿Son como 30 mil? No, más. Se la bañó, pues una cantidad de... No me acuerdo, son como 3 mil dólares, creo, o algo así, que ya con 22 pesos son como... 35 mil, más o menos. No, creo que son como 50 mil pesos, más o menos, lo que cuesta el cómic. ¿Y si los vale? No sé quién los comprará, pero pues, digo que más bien por cuestión, digamos, como que sentimental, algo así, creo que sí, alguien se los puede llegar a pagar. Pero oye, yo la otra vez estaba platicando ahí con unos compañeros de trabajo. Y estábamos analizando lo siguiente. Antes, yo recuerdo que los cómics sí eran así como que, si los conservabas así en perfecto estado, sí se aumentaban de valor. Actualmente, ¿eso todavía está en boga o hubo un declive o se mantuvo? ¿Ya cada quien colecciona para su colección personal, ¿no? No, sí, todavía aplica. Y para esos casos la gente los manda a, ¿cómo se me olvidó la empresa? Sí, los manda a Valvar y te los ponen en cierto como empaque sellado, ya así plastificado, para que se queden en se llama, se me acaba de ir el nombre, lo tenía así. En lo que te acuerdas. Hay que recordar un episodio oscuro de la época ¿cómo certificar, más o menos? De la época de coleccionistas de cómics. ¿Cuál es el requisito fundamental para que un ítem, lo que sea, sea valioso? ¿Que sea el número uno? No necesariamente, simplemente es que no hayan muchos de ellos, o sea, que sea extraño y que esté en perfectas condiciones. Entre mejor condición está, pues obviamente su valor es mayor. Y entre menos existan de ese ítem, pues su valor aumenta. Ese es el principio fundamental de cualquier coleccionista. Sí. Entonces, el problema con los cómics es que, pues sí hay cómics que cuestan muchísimo dinero, pero pues ¿por qué? Pues porque están bien conservados y segundo porque hay muy pocas copias de ellos. En los 90s vivimos lo que se le llamó la burbuja de coleccionista de cómics, aquí Antonio que está llegando se ha de acordar muy bien, en que de repente las editoriales empezaron a abusar con ediciones especiales y empezaban a sobregirar y a hacer expandir a la fuerza el mercado de cómics. Entonces empezaron a sacar montones de portadas variantes, que si con el brillito, que si la portada, que si los hologramas, que la fregada. Entonces todo el mundo decía, ah, los número uno, ahí empezaron los noventas otra vez a surgir, de números uno para todo, y hasta la fecha. Entonces todo el mundo decía, ay, este cómic va a valer mucho. El problema es que explotó la burbuja y se vino abajo el mercado de cómics. Esto fue tan grueso que Marvel casi se va a la quiebra. Así de simple. Por eso Marvel empezó a vender sus licencias de sus personajes principales a las cadenas de cine, a las distribuidoras de cine, pues para bueno, no son cadenas ni son distribuidoras. Incluso a en las... esa época es cuando Avi Arad entra a Marvel para salvarlos de la quiebra. Exactamente. Pues para financiarse, porque Marvel ya se estaba yendo a la bancarrota, pero de volada. ¿Por qué? Pues porque hicieron que explotara el mercado con el mentado pretexto de ser coleccionable. Ahorita, perdón, sí hay cómics. Incluso le ponían, ¿te acuerdas, Jorge, que le ponían número de colección? Sí, uno de 1,854,859, dices. No, pero aunque no fuera número uno, o sea, una historia, algo, y o una portada, número de colección. También los cómics de Viz llegaron a tener ese sellito. Uh-huh. Sí, no, entonces pues era muy absurdo. Los cómics, pues sí tienen un valor, pero tampoco tienen así como que digas, ay, fantásticos, o sea, no. Yo tendría una pregunta en cuanto a pues el precio y la popularidad. Uh-huh. ¿Cuál se podría decir que es el cómic más cotizado, más querido de todos? El uno de Superman, el Action Comics. Aunque creo que también el de Batman, el Action, no, Detective Comics 27. El 27. Sí lo llegó a desbancar al. ¿Y el de Spider-Man, Comics, no? No, fíjate que no. Batman y Superman son los más caros. Son los más caros. ¿Y por qué son los más caros? Porque casi no hay, y por la condición de en la que se encuentra. Entonces, pues por ahí va lo de tu pregunta. Sí, creo que sí, también un constructor en una, creo que en su casa o algo así, encontró una, no sé, mejor en una caja o en una parte ahí de que está construyendo, se encontró un Action Comics. Pero la emoción, creo que su suegra lo agarró y pum, lo partió a la mitad. Sí. Ahí se fue, creo que sí bajó el precio a la mitad de ese cómic. Otra razón para odiar a las suegras. Está como el capítulo de los Simpsons cuando está tres hombres y un cómic. ¿Te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo. Que se pelean dos, tres por el número, ¿no?, del número radioactivo. Así es. Porque yo me acuerdo, de hecho, que hace mucho... En las series, no me acuerdo en cuáles, hacen mucho escándalo por la de Spider-Man, por el primero de Spider-Man. No me acuerdo, a ver si me recuerdan, donde le avientan un líquido a alguien y se tapa con el cómic y le dicen, ese no es una edición, no es primera edición, era como te la querían vender en el precio que te la querían vender, pero no me acuerdo en dónde salió, ¿se acuerdan? No me acuerdo. Me acuerdo que le avienta líquido, entonces por cubrirse, se cubre con el cómic y entonces le dicen, no hubieras hecho eso con un... con el cómic original de primera edición. ¿Para haber sido No. Porque también los Simpsons, si no me equivoco, cuando Homero trabaja para el señor Burns, bueno, creo que es como su Smithers o algo así, van a la tienda y compran, creo que el de Superman, el Spider-Man, es el de Amazing Fantasy. Lo hacen sufrir. Creo que se van a subir y luego que lo abren, no, ¿lo quieren en bolsa? No, lo comeré aquí mismo. Sin cuarto. Sentí feo. Entonces, bueno, de los nuevos cómics que... Ah, perdón. Ya me acordé de dónde salió Anti-Hero. Malcolm el del medio. Que Greg acompaña a Malcolm o a Riz a una tienda de cómics y uh-huh. Eso pasa. Ah, ok, déjame checar ese. No me acuerdo de eso. Yo era fan de esa serie. No me acuerdo. Bueno. El de Malcolm en el medio salía el de Breaking Bad, ¿verdad, papá? Sí. Sí. El de Breaking Bad salió. Al revés. Entonces, vamos a regresar a la encuesta. En cuestión de género, y quienes compran más cómics, hombres o mujeres, pues ya sabemos quién es. Pero el chiste es ver la cantidad. Eso, sí. El consumidor de cómics promedio es hombre, pues claro que eso no tenemos ninguna novedad. Ninguna sorpresa en esto. Déjame. Aquí Pablo se está peleando con el tapete. Déjame. No, con el cable. Solamente el 4% de las personas que compran cómics son mujeres. Esto no sé si, bueno. Si no me acuerdo, tengo mis dudas. Encuestaron a 860 personas. 850. Ok. Entonces, sí, creo que tal vez faltó un poquito de promoción para que más mujeres se enteraran de la encuesta, porque yo sí conozco varias. Okay, sí, yo también conozco varias que conocían cómics y manga y ese tipo de. Puede ser también, porque digamos bueno, pero como es que sí está difícil ya. Sí, sí, pero sí. Por ejemplo, yo sí. Sí, por ejemplo, por ejemplo en la casa de alguien, o sea, compras cómics y va pasando de mano en mano, pues, y se va distribuyendo a más personas, además del que la compró. Entonces ahí sí puede ser, te puede expandir un poquito más la, digamos como que el, sí, por ejemplo, el universo. No sé si universo. Te pasa, bueno, tú dices, Arturo, que no compras. O el alcance, más bien. A comprar cómics. Por ejemplo, yo con Celia, se está adentrando. Uh-huh. Por ejemplo, cuando vimos Batman, que la muerte de Gwen Stacy empezó. Spider-Man. Empezó a leer esa historia. Medio le platiqué de qué trataba. Y ahorita pues, agarra uno que otro y los lee. Okay. Por cierto, no le he mandado saludos a Celia, ¿verdad? Te mando saludos, amor. Mi futura esposa. Bueno, aquí. A la despedida. Llegamos a una pregunta, digamos, espinosa. Porque paz. No, no, no tipo de espinas. Aquí la encuesta decía, ¿qué cómics compra el comiquero promedio? Y aquí incluyen bueno, más barato. No, Marvel México, Camite, DC México, Bruguera, Panini y Vértigo México. Entonces, aquí la encuesta brinca porque Vértigo ni siquiera tiene cómics a la venta. Exactamente. Es lo que todos brincamos de que, pues, ¿cómo incluyes en cuáles cómics compras? ¿Y cuánto sale, ¿no?, el porcentaje de Vértigo? A ver, entonces, el, ¿sí salió algo? El porcentaje es de 31 para, déjame checar, Marvel, 20 para 20.1 para DC y 9.1 para Vértigo. Está cabrón Vértigo, no manches. Y eso que todavía no publica. No tiene ni una publicación. Y ya además para Panini, bueno, déjame checar aquí. Camite creo que es el 11.3. Okay, pregunta, perdón Pablo que uh-huh. te interrumpa. Te ponen en esa pregunta. Tú que compras cómics, bueno, digo tú en general. Uh-huh. Tú que compras cómics, pues si sabes que no hay Vértigo, no vas a aquí. Poner compro Vértigo. No. Entonces, ¿quién hizo esa encuesta? Es que aquí estamos platicando fuera del aire que estaba mal ¿cómo será? Dirigida a la pregunta, más bien sería ¿cuáles cómics te gustaría comprar? O cuáles cuáles cómics tú irías en caso de que estuvieran todas las editoriales. Entonces, ahí se entiende mejor, pero sí, si digamos, ¿cuál es qué cómics compra el comiquero promedio? Pues, o sea, el quitando Vértigo sí se afecta mucho lo de Televisa, porque si vemos no llegaría a un siquiera como un 50%, pero no sería tan pronunciado como lo estamos viendo ahorita. O sea, sí estaría más como que se balancearía un poquito mejor las demás editoriales independientes. Yo creo que ahí fue nada más un simple error de cómo nombraron el resultado, ¿no? Es más bien una pregunta de cuestión de compra, de intención de compra. Ahí en Facebook, ahora que publicaron los resultados, los de Anti-Hero Shop, la neta yo sí le pregunté así como que Vértigo México. Y sí, hasta eso hay que reconocerles que fueron muy amables en contestar y de hecho sí dieron bastante, pues, una explicación del porqué de la encuesta, cómo era lo que estaban considerando, y aceptaron que pues sí, o sea, de hecho pues sí, la etiqueta pues del resultado en sí pues no fue el adecuado. O sea, es más bien una pregunta sobre intención de compra, y sobre intención de compra pues ya tiene bastante sentido el resultado. O sea, dices, ah, pues sí, ok, yo también hay varios títulos de Vértigo que le traigo así ojitos. Pero eso no quiere decir que ya estén a la venta. Sí, por ejemplo, los resultados es de, si contamos todo de Marvel DC y Vértigo, junta 58.9%. Ya sí es bastante el porcentaje. De Camite es el 20.1, Bruguera 11.3 y Panini 9.7%. Claro, esta es la encuesta ya contando a Vértigo, pero si la quitamos, todos las independientes yo creo que sí crecerían un poquito más. Porque realmente sí lo hemos visto reflejado de que muchos cómics, especialmente los nuevos de Camite, sí están pegando mucho. Están pegando muy, muy, muy, muy bien. Y creo que ya se habían comentado también de que el cómic de Panini y de Kick-Ass ha tenido ventas muy, muy altas. Porque yo cuando fui a México, que me cargaron, oye, consígueme tal de Kick-Ass, en ningún lado lo encontré. No, no lo encontré tampoco. En ningún lado lo encontré, Kick-Ass. Y fuimos a varios lugares a buscarlo. Y no, el 2. No, el 3. El 3 es el que yo no encontré de Kick-Ass. Y lo andé buscando en varios lados y no. No, no hay. Incluso con los así de. Que yo encontraba ahí cómics, fui ahí a Calle Madero. Y no, no lo tenían. Yo creo que Panini sí debe pensarle hacer un recopilatorio de Kick-Ass. Porque sí, muchos se han quedado así con números sueltos porque no lo completan. Y bueno, el listado de cómics, aquí vemos Kick-Ass, lidera la encuesta. Lo sigue Batman, Superior Spider-Man, Saga, también muy buena historia, se entiende que esté en este lugar. Justice League, Batman, Superman, y lo que tiene Sandman. Déjame ver, como sexto, séptimo lugar. Sí, más o menos. Pero Sandman se publica. No, pues ese es el punto. O sea, brinca porque que esté tan alto, pero... Yo también quiero Sandman. Sí, yo sí. Por eso te digo, pero pues, o sea, ¿quién, a lo que voy, qué tan serio se tomó en cuenta? O los que respondieron la encuesta, ¿qué tan en serio lo tomaron? ¿O qué tan compradores de cómics son pues para contestar que compran Sandman? Es que así hubo un problema de que no recuerdo ver bien cómo eran las preguntas de este tipo. Lo peor que es que yo tampoco me acuerdo cómo venían planteadas, porque pues sí viene todo el que venía todos los cómics y dices, ah, pues yo quiero este. Creo que se venía como cuáles te gustaría comprar, o sea, como cuáles tener la intención de comprar, más o menos. Creo que sí venía. Y luego aquí viene... Si era la intención, pues sí, todos queremos Sandman. Sí, porque mira, aquí viene Sandman, luego DC Absolute, que la verdad sí como que está muy genérico porque hay Absolutos muy buenos y otros como que regulares y otros como que... Luego viene Hellboy, también lo Before Vendetta, que también está más o menos alto, están los primeros, si no me equivoco, primeros 10, que tampoco lo hemos publicado. Lo hice lo mejor de DC, ese no es, ¿cuál es? Es el de Dark Knight Returns, creo que es el primero que han sacado. ¿No? Es como que está muy alto para hacer un solo número y la verdad como que creó mucha polémica ese. Pero luego, está contando las dos versiones, la de sin censura y con censura. Pero para el tiempo de la encuesta también nos sacaban la sin censura. Y y bueno. Nomás déjame checar aquí. Y sí, viene aquí todo el listado. Y creo que también viene viene manga que tampoco lo han publicado. De Panini. Deadman Wonderland. O sea, ni siquiera ha salido. Sí, tampoco. También somos de Panini, de Shadow. Tampoco no han salido. Entonces, vamos a seguir comentando sobre esta encuesta y vamos yo creo que aquí lo interesante de la encuesta es el ejercicio como tal. La verdad es que no recuerdo que se haya hecho un estudio ya propiamente dicho sobre cómics en México, y dado que pues estamos teniendo ahorita una explosión de editoriales y de cómics como hacía muchos años no veíamos. Ojalá que Anti-Hero Shop siga haciendo esta encuesta, la haga periódica, no sé, a lo mejor qué te gusta, cada 6 meses. Sí, estaría bien. Para ver cómo se va desplazando la intención de compra de todos los títulos. Sería de valor realmente, ¿no? O sea, sería ya estudios serios y ya incluso a las editoriales pues les serviría esos datos, ¿no? Sí, más que la venta directa. Como has visto, en Estados Unidos sí se maneja y tú puedes consultar directamente con la distribuidora Diamond cuánto se está vendiendo de cada cómic. O sea, puedes ver las tendencias de cada cómic. Incluso estas páginas ponen así como que cuánto se ha vendido de cada cómic. Y en México eso no existe. No sabemos fichas, no tenemos datos realmente. Yo tengo toda mi teoría de que a Bruguera le va a pegar muy fuerte esos meses que se aventó de vacaciones extrañas forzadas o de ausencia en el mercado. Porque ¿cuántos lectores no ha perdido en este tiempo? Porque vas a decir, no, es que pues si eres coleccionista, lo sigues. Sí, pero la cartera no alcanza para todo, o sea. Y menos cuando se está planeando una boda. Exactamente. Pero por ejemplo, ya Por ejemplo, perdón. Sí. Jorge, Pablo, a lo mejor tú me ayudas más. Bruguera. Suspende Irredeemable. Ese. Irredeemable. Y Incorruptor. Corruptible, ¿verdad? Corruptible, sí. Ajá. Lo suspende. Y la otra vez que fui, vi que volvió a empezar. Desde el número uno. Es que ya había anunciado Bruguera de que para los que se habían perdido, iba a volver a sacar los mismos cómics. Sí, pero no veo intención, o no sé si vayan a sacar la continuación donde se quedaron. Porque yo no. Sí. O sea, por sí el cómic lo sacaban bien. O sea, no lo sacaban a tiempo. No, además, yo no sabía ni cuándo salía, yo solo lo veía y lo compraba. Pero si van a empezar otra vez desde el 1 a regresar, creo que se quedó en el 12. No manches, 12 semanas esperarte otra vez para que vuelva a salir. O meses. No, iba a salir digamos como que... Ah, o sea, sí, esa era igual, mi duda, igual. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. O sea, va a salir el 1, pero va a seguir la continuación, la numeración normal. Sí, sí. Ah, ok. Sí, entonces te digo, yo creo que realmente sí le pega bastante esa ausencia a Bruguera, porque el espacio que dejó, pues simplemente lo ocupas con otros. O sea, Panini trajo buenos títulos, o Kamite, que está sacando muy buenos títulos. Por ejemplo, no sé, estás viendo Incorruptible y luego ves Saga. No, pues va Incorruptible, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Le dices gracias. O por ejemplo el de Rachel Rising, que también está muy bueno, empezó muy bien, entonces dices no, pues vaya, o sea, tienes que empezar a catafixiar, y en cierto momento fue lo que hicimos con los de Marvel DC. O sea, empezamos a dejar a ver, pues Aquaman, no, pues a la Becky, Wonder Woman, no, pues también a la Becky, etcétera, empiezas a sacarlos. ¿Por qué? Porque hay otros títulos. Entonces, si te das el lujo de dejar de vender, pues menos. Entonces, al final de cuentas, como digo, el ejercicio es bueno, se me hace muy, muy, muy buena idea. Ojalá lo continúen. Exactamente. Ojalá que lo continúen, lo refuercen, y poderles dar mayor difusión para obtener mayor puntaje, ¿no? Pues eso está padre. Y bueno, a lo mejor mi pregunta sobre lo de la encuesta era ver la seriedad de quienes contestaron en la encuesta. Pues de los veinteañeros que contestaron. Pero ándale. Pero realmente de esos veinteañeros, ¿quiénes son los que contestaron seriamente? Aquí veo que los que más compran cómics en México son los de 18 años, 20, 22 y 24. ¿Lo tomarían en serio? Digo, yo a esa edad ya no iba. Oye, estoy mi hijo, hace 10 años yo todavía a comprar cómics desde los 5 años. No, yo mi época fuerte de comprar cómics fue desde como los 13. Desde la pubertad. Desde los 13 años hasta los 16 más o menos. Y yo en esta época fue cuando... ¿Y cómo me regañaba mi papá? De que, ¿por qué compras cuentitos? Y yo, tus monitos. ¿Por qué compras monitos? Lo que le decía, yo le decía a mi hijo, bueno, voy a comprar una cajetilla de cigarros, sigue comprando tus monitos. ¿Se acabó la discusión? Así es. Bueno, Y perdón, así a todos aquellos que se burlan de todos. Actualmente está el bullying. A todos los niños, aquellos niños que se burlan del niño gordito de lentes, del de frenos, de aquel niño raro que lo va a publicamos. Salir de que se burlan del que en lugar de salir a jugar con ellos al fútbol y se queda leyendo cómics, trátenos bien, en serio. En el pasar de los años nos convertimos en sus jefes. Piénsenlo bien. Bien, el día de hoy quisimos hacer un programa más relajado, con un tema más más light. Digo, hemos tenido un par de programas medio tensones. Hoy hablamos un poquito de todo, un ambiente tranquilo, y espero que les haya gustado el episodio. Dudas, sugerencias, recomendaciones para la próxima semana, estamos abiertos para ello. Yo le mando un saludo a mi Jazz, a mi R2 D2 y a mi Agus, que no se me olvida. Te felicito, Jazz, por haber mejorado tu tiempo en armar el cubo de rugby. Yo le mando saludos a Wendy, mi futura esposa. Te amo. Y pues gracias por escucharnos. Soy Iván Torresillas. Yo pensé que ibas a felicitar a Arturo Ayas. Pensé que ibas a felicitar a Ayas por tener un viejo como yo. Pensé que ibas a decir eso. Te felicito, Ayas, por tener un viejo como yo. Árale, no. Yo pues me despido. Buen programa, me la pasé padre como siempre. Y pues también te mando saludos, Elia. A ti sí te felicito por tener un novio como yo. Hijo de tu madre. Bueno, soy John Paul, deseándoles una feliz semana mientras nos vemos en la próxima transmisión. Y mándenos unas sugerencias sobre temas que les gustaría compartir. Tenemos nuestra lista, pero también queremos escuchar qué es lo que opinan ustedes y tomarlos más en cuenta. ¿Qué les parece si hacemos una dinámica esta semana de nuestros 5 escuchas? A ver, ponemos una terna de temas y a ver cuál eligen ellos. Pues de aquí al viernes, de aquí al domingo. Sí, no sería mal, porque sí tenemos varios ahí. Una sí, solicita. Acuérdense que es Día del Niño también. Ah, sí, cierto. Pero... Ya tenemos tema. Para el niño ya teníamos tema. Estos días me encantan porque puedo ir a comprar juguetes y voy a decir que son para mis sobrinos. Y hay descuento. Oye, no, una cosa bien rara. Cuando voy precisamente a buscar Hot Wheels o algo, tengo que aventarles un choro a los de que venden ahí o que acomodan los Hot Wheels. Así que, mire, buenas tardes, mire, ando buscando esta pieza. Yo colecciono esos carros, no sé si la haya visto. Y las señoras se me quedan, o los muchachos que están ahí se me quedan viendo así como que, no mames, ya está viejo. Yo sí les digo, mire, ando buscando este mono, bueno, este figura de acción para los niños de la casa de José. Es una son la casa de José Antonio Fierro, es que yo. Yo sí les digo desvergonzadamente, quiero este, me falta. Y ya. No, pues yo nomás les digo, ¿tiene este? No, pues que sí. Ah, démelo. Ya, se acabó el problema. Sí, güey, pues la bronca. ¿Qué les vas a andar? Ay, es que fíjese que mi hijo, que fíjese que... Y se fijan que le acaban de dar al sarcasmo que usamos a Turquía. No, fíjate que yo sí hago ese pequeño énfasis en que estoy buscando cierta pieza. Para uno, para que me lo encuentren, o para que me den la pauta si ya lo sacaron o no les ha llegado. Eso para mí en las tiendas es muy marcado, pues, el conocer este tipo de dato, porque sé más o menos la distribución cómo va, y si ya salió en una tienda, luego voy a estar al pendiente en la otra. Bueno, ahí. Sí, pero pues, o sea, lo que digo es que, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces que llega la gente y el pobre vendedor le explica la historia de quién sabe cuántas, que le pasó, que está buscando esto, porque en los Iván, otros tres Walmart nada. Iván, en ese entonces no nos conocías. Si nos veías a Arturo y a mí diciendo eso, no nos juzgues. No. No nos juzgues. Bueno, y en mi caso, bueno, pues soy Lord Tuétanos. Quiero agradecerles que nos hayan escuchado esta noche. Y Darling, I love you. Nos vemos. Espera. Ah, olvídalo. No, todavía no le he dado. Olvídalo. No, demonios. Hasta la próxima semana. Adiós.